Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio. En esta ocasión con un programa especial donde vamos a escuchar la conferencia que se sirvieron a dar Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Enigma, escritor, periodista e investigador, y Juan José Revenga, documentalista, periodista, investigador, escritor, en la décima Semana del Misterio de Sevilla, y que lleva por título Pueblos tocados por los dioses, pueblos del pasado que mantienen el vestigio de lo desconocido y quién sabe si de unas visitas muy particulares que atribuyeron a dioses y otros, quizás más en la línea de investigadores y escritores como Erich von Däniken, que le daban la titularidad a presuntos extraterrestres. A lo largo de sus viajes en el mundo, Lorenzo Fernández Bueno y Juan José Revenga han encontrado los vestigios y las pistas de esos pueblos tocados por los dioses. He aquí su conferencia para Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Todas estas noticias y muchas más puedes leerlas y seguirlas en nuestro blog, en el blog de Voces del Misterio, en www.vocesdelmisterio.com o revista digital atlantia.wordpress.com. Toda la actualidad en nuestra página web y en nuestro blog. Que son Lorenzo Fernández y Juanjo Revenga. Los adoro, los queremos, de verdad, de corazón. Son buena gente, aparte de grandes profesionales. Y el título de su conferencia, y ya voy a dar paso rápido, es un título biográfico. Ellos son de pueblo, son gente sana, gente cercana, gente llana. Son dioses de lo suyo, de la comunicación. Son nuestros dioses. Y están tocados, totalmente tocados. Juanjo Revenga, Lorenzo Fernández, pueblos tocados por los dioses. Hola, buenas noches. Espero que podáis oír más o menos, ¿no? ¿Se escucha bien? El atril. Lo de abajo, Coli. Atrás, Coli, atrás. Luego lo devuelves, Coli. Luego lo devuelves, Coli. Ya, pero Coli, no te lo quedes, que dejarlo ahí atrás, no, que te lo lleves, hombre. Que te lo lleva a casa, jodido. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí esta noche, un año más, nosotros felices, y hoy os vamos a presentar algo que creo muy interesante, muy bonito, y por lo menos que lo vamos a pasar bien. Vamos a hablar de los pueblos tocados por los dioses, ¿no? Algo especial. O algo así. Parecido. ¿Se oye? ¿Se me oye? ¿Sí, me oís? ¿No? A ver, Carlos, o el abuelo, que suban el volumen. Algo nos falta, ¿eh? Venga. Ahí. Ah, el abuelo está ahí. Ahí estamos. Amigo, si es que lo del botón es complicado, ¿eh? No te creas. Hola, que es fácil. Hola, ¿se oye? Aló, aló. Ahora sí. ¿Me oís? Sí, estamos. Sí, ¿no? Bueno, pues lo primero que queremos decir es gracias, ¿no? Porque tanto Juan como yo nos sentimos unos privilegiados absolutos, ¿no? Después de tantos años, yo no sé si son 6, 7, 8, no sé cuántos, de poder venir a este foro en el que, bueno, pues hay gente que comparte pasiones como nosotros, ¿no? Pasión por lo diferente, por lo extraño, por lo raro, por eso que muchos definen como marginal, pero bueno, bendita marginalidad, ¿no? Que en definitiva hace que hoy nos unamos todos, ¿no? En torno a conceptos que nos despiertan muchas preguntas. Sí me gustaría, a Juanjo y a mí nos gustaría agradecer a Rafael, a Felipe, al abuelo, a Cañete, a toda la gente que está aquí año tras año potenciando que esto sea posible. Y Jordi, José Manuel García Bautista, que aguanten que nos llevemos los micrófonos, que aguanten que al final dejemos los cuadros esto aquí, que nos llevemos a casa también. Bueno, pues eso, ¿no? Que nos aguanten en definitiva lo que podemos. Lo que podemos. Pues queremos agradecerles que sigan año tras año haciendo esto, porque yo creo que es fundamental. Se lo comentaba a José Manuel hace unos minutos ahí fuera, que este tipo de aventuras, porque son aventuras, ¿no?, las haces en otro lugar y es difícil, ¿no?, que en torno a esta mesa se una tanta gente. Y sin embargo en Sevilla, pues bueno, año tras año nos encontramos con esta sorpresa. Para mí es alucinante, para ti también, ¿verdad, Juanjo? Y cada vez más. Es increíble, ¿no?, que estemos tanta gente unidos en torno a lo que vamos a contar esta noche, que en definitiva es algo que mueve al ser humano, que es la curiosidad. Yo creo que es algo innato, ¿no? Es lo primero que demuestra que el ser humano, aunque parezca mentira, es un ser inteligente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que antes de empezar, lo que sí os pido, porque se lo merecen, es a estos señores que año tras año se esfuerzan por organizar esto, que les demos un aplauso, no grande, inmenso. Y después de todo esto, el agradecimiento que es fundamental, porque nos aguanten, que ya es mucho, vamos a empezar con algo que estáis viendo aquí hace un buen rato, que es el símbolo este, que los que más años llevamos en ello sabemos lo que es, ¿no? ¿Os acordáis del símbolo de V? Aquella serie de televisión en los años 70, 80, finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Aquí hablamos de reptilianos, los que estuvieron los primeros que colonizaron el mundo. La primera historia vino en base a esto. Esto ha sido muchas historias después de televisión, de Stargate, de V, todas han venido detrás. Pero esto, espérate, que aquí estamos. Esto es la realidad. Estamos hablando de los Yagán en Patagonia. Esto no es un disfrazado. Esto es un indígena Yagán de Patagonia. ¿Por qué tiene esta apariencia? ¿Por qué tiene esta pinta? ¿Qué es lo que estaban imitando? Pues no lo vamos a saber, o quizás sí. Hay una cosa importante, ¿no? Cuando Juanjo ha dicho el tema de reptilianos, en los últimos años hay una corriente que genera bastante información, ¿no? Habréis oído seguramente hablar de ellos, es la corriente de exopolítica. Desde nuestro punto de vista, seguramente muchos de los que están metidos, con todo mi respeto, si hay alguien aquí, pero deberían de pasarse por el psiquiatra, ¿no? Porque realmente hablar de lo que se está hablando, cuando realmente lo que se está pretendiendo no es ni más ni menos que llenar los bolsillos, es decir, que la reina de Inglaterra o Michael Jackson sean reptiles extraterrestres, a mí me parece una locura particularmente, ¿no? Bueno, pues es lo que se está defendiendo. ¿Por qué? Porque se están mezclando muchas cosas del pasado, muchas historias. En definitiva, se está yendo a un pasado que desconocemos simplemente porque no tenemos memoria de él. Es decir, estamos hablando de un tiempo en el que los vestigios que hay, para poder leerlos, hay que ir a los sitios donde estos están. Y eso cuesta sangre, sudor, lágrimas. Y en esta España de crisis, pues mucha pasta. Como nos ha costado. Claro, como nos ha costado. Efectivamente, como nos ha costado, ¿no? Pero ahí están. Y cuando vas a ese pasado te das cuenta de lo que en definitiva ese hombre del pasado, de una forma u otra, adaptaba sus tradiciones. Él miraba para arriba porque estaba convencido de que los dioses, no esos dioses o ese dios, se llame Alá, se llame como queramos llamarlo, ¿no? En definitiva, ¿no? Que estamos acostumbrados a vivir actualmente. Que nos hace falta un intermediario, ¿no? Ellos interactuaban directamente con esos dioses, ¿no? Y esos dioses no solo les transmitían conocimiento, sino que incluso ellos adaptaban sus formas, aquí tenemos una imagen, a lo que verdaderamente ellos pensaban que eran esos dioses. ¿Estamos hablando de ciencia ficción? Bueno, pues puede ser, inentendible o algo que no se puede explicar. Pero bueno, que no se puede explicar, hay tantas cosas que son las realidades de la vida. Cuando piensas algo o ves algo que no se puede explicar, dices, bueno, esto es inexplicable. Pero cuando hay un 10% de cosas que son impresionantes, que hay algo que no se puede decir, bueno, esto es por esto, o esta es la cultura que la hizo, o esto es quien lo creó. Esto es Bani, esto es el mitad del desierto en Senegal. No puede ser, está la ciudad del diablo, las 7 mezquitas de Bani construidas en adobe. ¿Qué te cuentan los islamistas? Bueno, cuando se termine de construir, se acabará el mundo. Están construidas las 7 mezquitas. No sé si estamos en el final del mundo o dónde estamos, pero la verdad, espérate que... Ah, bueno, aquí estamos, perdona, que se nos va aquí, se nos ha ido la historia. A ver si pasa por aquí. Bueno, esto es África. En África siempre que estamos, siempre nos encontramos con esto. Nos encontramos con gente que adora a los de arriba, que siempre hablan de los de arriba, hablan de Orión, hablan de las constelaciones, hablan de otra historia. ¿Cómo es esto? Esto es Burkina Faso. Burkina Faso, el país de los hombres libres. Pero esto ha arrancado y se nos ha vuelto loco. A ver, date tú quieto un poco. Date tú quieto un poco. Sí, a ver. Sí, a ver, ¿nos oyes? Ahí está. Vale, venga, seguimos igual. Vamos a darle un poco para atrás, perdona, que esto se ha arrancado y se ha vuelto más loco. Aquí estamos. Vamos desde Bani, desde las famosas ciudades siete mezquitas. Cuando se construyeron las siete mezquitas se acababa el mundo, ¿no? Lo que decían las mezquitas que había construido el diablo. Tú estás en Bani, esto es imposible. No hay un ser humano que pueda haber levantado esto. Pero ahí están, y es lo que te pueden explicar allí. Simplemente, ¿quién trabaja? ¿Quién las levanta? Nadie te puede hacer dar una explicación lógica de ello. Eso es lo bonito de este mundo también, ¿no? Que hay muchas cosas que son ilógicas, que no hay una explicación que podemos entender. Pero un momento, aquí estamos. África. El África es otro mundo, otra historia, y desde aquí siempre encontramos esto. Siempre encontramos gente que adora a los de arriba. Esto también es Burkina, el país de los hombres libres, pero enseguida vamos a llegar a los dogones, los hombres con las antenas hacia arriba y que conocían la constelación de Orión antes de que la conociéramos nosotros. Vamos a ver, lo que pretendemos en este inicio, ¿no?, en esta introducción que estamos haciendo de esta charla, en la que, bueno, pues al final, si tenéis preguntas, pues estaremos encantados, ¿no?, de compartir, no preguntas, sino información. Pues seguramente habrá gente entre el público que sepa más de esto que nosotros, pero en definitiva, lo que te llama poderosamente la atención, lo voy a decir, es algo, aunque parezca mentira, ¿sí? Bueno, pues es algo importante, ¿no? Y es el hecho de que el hombre del pasado, la antropología, lo que nos dice, es que independientemente de que utilizara todo tipo de plantas sagradas, se llamaran peyote, ayahuasca, San Pedro, lo que fuera, para poder crear algo, bien fuera en arte rupestre, bien fuera en pintura, bien fuera en recreaciones como las que estamos viendo en esta imagen, tenía que partir de una información previa. No podía inventar, no podía crear. Con lo cual, independientemente de todo lo que adornaran estas vestimentas, ese arte rupestre, esos petroglifos, esa gente, los chamanes, los hombres de poder, habían visto algo. Y la pregunta es, ¿qué demonios habían visto para en un momento determinado ornamentarse de esta forma? Siempre pensando en lo mismo, siempre pensando en esos dioses que no seremos ni Juanjo ni yo quienes digamos que eran extraterrestres. No lo vamos a decir. Pero lo que está claro es que esos dioses siempre venían de las estrellas y eran dioses que les adoctrinaban y les enseñaban qué era lo que tenía que hacer. Exactamente, por eso mismo nos encontramos con situaciones o culturas o civilizaciones en estos tiempos que son inexplicables. ¿Por qué un pueblo evolucionaba hasta unos niveles máximos que no llegamos a alcanzar ni siquiera hoy, ¿no? Hay muchas historias como esta, por ejemplo, Tiahuanaco, una de las culturas más importantes, que tenían conocimientos astronómicos, matemáticos, que hasta aquel día que se conoció el reloj atómico no se ha sabido que eran ciertos. Bueno, ¿cómo podía ser que el pueblo de al lado viviera en cabañas o viviera en cuevas cuando ellos tenían esta cultura? Alguien eligió a este pueblo, alguien les eligió. ¿Quién fue? Bueno, llamémoslo dioses, llamémoslo quien sea, pero lo que es cierto es que estaban tocados por alguien. ¿Sabéis lo que cuenta la tradición de Tiahuanaco? Tiahuanaco sería la cultura primordial, de la que parte absolutamente todo lo que hay en América, y para determinados historiadores, vamos a llamarlos así, heterodoxos, prácticamente parte del resto del mundo. Pues lo que nos cuenta la tradición es que en ese tiempo tiempo primigenio, en el que no había luna, en el que no había estrellas, en el que el mundo era pura oscuridad, el gran dios Viracocha decidió crear a los gigantes. Y junto a los gigantes colocó a los seres humanos, con una premisa: tenéis que portaros bien, porque si os portáis mal, lo vais a pasar fatal. Y el ser humano, que en definitiva es un lobo auténtico para él mismo, pues se portó mal. ¿Y qué fue lo que hizo Viracocha, el gran dios? Mandó el Uno Pachacuti, el gran diluvio. Un diluvio que además está reflejado en todas y cada una de las culturas que tenemos en el planeta. Claro, cuando uno se pone a pensar en un diluvio universal, es imposible. Es decir, es imposible que esté lloviendo al mismo tiempo en todo el planeta, salvo, ojo, salvo lo que nos está diciendo la ciencia en los últimos tiempos. En un momento determinado, si en aquel tiempo estamos en el entorno, porque nos vamos a mover en el entorno de los 5.000, 4.000 años antes de Cristo aproximadamente, nos iremos incluso un poco más atrás, ¿verdad? La realidad de Tehuanaco, estamos hablando de eso, a lo mejor 12.000. Y 12.000, que estamos hablando del gran diluvio, que fueron 11.000 años, hace 11.000 años. Esto es lo que nos cuenta la historia oficial y la leyenda, ¿no? Es decir, en un momento determinado, lo que nos dice es que se produce ese Uno Pachacuti, y lo único que sobrevive de ese diluvio universal, voy a haceros un inciso, la ciencia lo que nos dice es que para que se produzca un diluvio universal, tiene que haber sido porque en un momento determinado un cometa de gran tamaño, que en su cola lleva bloques de hielo, esos bloques de hielo hayan atravesado la atmósfera y hayan provocado un efecto invernadero a tal punto de que en un momento determinado está lloviendo en todo el planeta a la vez. Y esto es lo último que está estudiando la ciencia, con lo cual pudo ser. Ahora, ¿dónde no se inundó? Pues en esa ciudad que estaba a 4.000 metros de altura, que era Tiahuanaco. Y ahí Viracocha, una vez que pasó ese castigo, decidió que los hombres que habitaban siguieran en este lugar. Ahora, cuando llegas a Tiahuanaco, 4.000 metros de altura, en el altiplano boliviano, te encuentras con unas cosas que son, es que son incomprensibles, absolutamente incomprensibles, porque está hecha a escala de dioses. Y la ciencia sigue sin dar una explicación lógica a todo esto, ¿no? Estamos viendo aquí la famosa Puerta de las Estrellas de Tehuanaco, que es un Stargate realmente, y Stargate, la serie, la famosa serie de televisión, se basó en esto, que era la puerta de pasar al otro lado. Era la puerta de los gigantes, de los señores que encontramos, Viracocha, que es el que está encima de la puerta y el que la protagoniza. Este Viracocha fue el que creó el mundo, el que creó el hombre, las plantas. Estamos hablando de las leyendas, ¿no? Son leyendas, pero hay una cosa muy importante, que no debemos de olvidar que las leyendas siempre se basan en realidades. Como las piedras de Ica. Todo el mundo se ríe de ello, parece absurdo, pero ¿qué son realmente las piedras de Ica? Nosotros hemos estado allí, hemos visto lo que es. Y jamás podemos decir que esto es falso, ¿o no? Se ha dicho, por activa y por pasiva, y de hecho yo creo que cuando nosotros fuimos las primeras veces a Ica, era un poco esa sensación, ¿no? Si no conocéis la historia de Ica, en el año 1966 hay un señor que se llama Félix Llosa, que en este pueblo peruano pues regala una piedra que ha encontrado en una tumba huaqueada, es decir, robada por los huaqueros, los ladrones de tumbas, en el desierto de Ocucaje. En esa piedra, que no es lo que estáis viendo ahí, porque a esto se le ha dado una pátina de betún para que se vea el contenido, es una piedra de tonos ocres, se la regala a un auténtico prohombre de Ica, que es el doctor Cabrera, Javier Cabrera de Arquea. Bueno, pues se la regala para que la utilice de pisapapeles, pero este hombre, cuando ve el contenido que tiene esa pequeña piedra, dice, ahí va, es que aquí hay algo raro, ¿no? Y empieza a buscar, y sigue buscando, y contrata a diferentes personas para que en un momento determinado, por cada piedra que le den, él le da una cantidad de dinero. Bueno, pues este hombre al cabo de unos años tiene más de 10.000 piedras en ese Museo de las Piedras de Ica. Lo que está representado en esas piedras, hay que decirlo, nosotros, como todos, hemos dudado. Es decir, totalmente. Es que está representando escenas absolutamente sorprendentes, ¿no? Pero fíjate el trabajo que tiene esta piedra. Dice, bueno, una piedra falsa. ¿Quién puede hacer este trabajo? Este trabajo puede llevar años, el conseguir ese detalle, esa historia y conocer, sobre todo como hablan del hombre que lo fabricaba, totalmente inculto, totalmente sin ningún conocimiento, cómo puede llegar a dibujar, como ha habido dinosaurios, operaciones, el mundo primigenio, cómo ha dibujado esto. Esto es imposible por el trabajo que lleva. Una explicación lógica, cuando le cogió el gobierno peruano y le dijo, bueno, esto, ¿de dónde lo sacó usted? Y todos dijeron, esto es falso, lo hago yo. Normal, eso es normal, y cualquiera lo diríamos, ¿por qué? Porque si es arte que está robando, sacando del desierto y llevando todo fuera del país, es un delito. Lo más fácil es decir que era falso, que es lo que hicieron. No decimos tampoco que sea cierto o que tenga, como comentaba la Arquea, que tiene miles de años de antigüedad. Pero mira, las pruebas de carbono 14 han demostrado que como mínimo tienen más de 2.000 años de antigüedad, ¿no? Algo tiene esto, algo hay. De hecho, hay, para que os hagáis una idea, aquí lo que se empieza a ver, ¿qué es? Escenas de sexo, por ejemplo, ¿no? Se empiezan a ver, por ejemplo, escenas de operaciones quirúrgicas de primer nivel. Es decir, es que estamos hablando de que en estas piedras se observan, por ejemplo, pues cómo se llevan a cabo operaciones de corazón, corazón abierto, ¿no? Y bueno, pues es algo extraordinario. Yo siempre lo digo, ¿no? Por mucho que dude, uno se fija siempre en los referentes, ¿no? Y los referentes, yo creo que para todos nosotros, por lo menos los que nos dedicamos a estos temas, han sido tanto Juan José Benítez, sí, como Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Totalmente. Y Fernando Jiménez del Oso, en muchísimas ocasiones, a nosotros nos decía que dentro de la duda tan tremenda que a él le provocaba, lo que es cierto es que estas piedras estaban mostrando lo que eran operaciones quirúrgicas, trasplantes, incluso, ¿no? Tiempo antes de que oficialmente las primeras revistas médicas pues sacarán esa noticia de que se produce en Sudáfrica en el año 1971 cuando por primera vez se produce un trasplante de corazón. Claro, este señor era médico, el doctor Cabrera. Bueno, pues a lo mejor tenía información privilegiada. Es raro, porque había muchas más escenas, ¿no? Quizás lo más sorprendente es ver no solo esa configuración de cómo era el planeta hace miles de años, sino incluso esas escenas en las que se ve cómo hay personajes que aparentemente están cazando dinosaurios, ¿no? Es algo que sobrecoge humanos, que te lleva a dudar. Que los humanos convivían con dinosaurios. Nosotros hemos estado 8 o 10 veces allí y hemos visto todo lo que hay. Mucha gente nos ha comentado que había una habitación secreta donde tenía otras piedras. Realmente, nosotros conocemos totalmente el museo, allí no hay habitación secreta, no hay nada. Dice, no, una habitación que está al fondo, esa habitación la conocemos perfectamente, es donde está la fregona. No hay otra cosa, sí, no hay otra cosa. En esa habitación. Y un cubo de basura. Esa es la realidad. La realidad del que ha estado allí, ¿no? Pero... Y ahora aquí vemos cuando empiezan a mezclarse las cosas, o las culturas, o los mundos, ¿no? Una representación hitita arriba de la Mesopotamia antigua, una representación de la cultura peruana, una cultura aija, que es de las más antiguas, ¿no? Todavía los incas ni habían aparecido, ni tenían vistas de aparecer por allí. Y una representación en Huaylas, Perú, que lo del callejón de Huaylas es uno de los sitios más bonitos del mundo, pero también es culturalmente impresionante. Fíjate la similitud que tenemos entre todo, ¿no? La similitud que hay entre todos los dibujos o petroglifos, que esto es grabación en piedra. Bueno, algo había, ¿no?, que en aquellos mundos, en aquellos tiempos, algo había que relacionaba todas las culturas de los humanos. ¿No entendemos por qué? Pues por supuesto que no, pero lo importante es saber eso, que había, en aquellos tiempos había gente que viajaba de un lado a otro. ¿Por qué? No nos lo expliquen, porque no lo vamos a encontrar. Los olmecas. Es el gran misterio de América, cómo empezó la cultura allí con estos rasgos negroides. Estas esculturas o estas piedras se encontraron allí con rasgos negroides, ofídicos. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo podían hacer estas piedras que no se movieron? Que no había manera de moverlas. Si las mueves ahora las romperías. O intentarás trasladarlas. ¿Cómo lo podían trasladar? Esto ahora mismo con la maquinaria actual no se podría mover. Y ahí vemos los rasgos, que vemos los rasgos de los labios, los rasgos de los ojos. Son africanos. ¿Qué hacen los africanos en Mesoamérica hace 2.000 años? ¿O qué podían hacer? Pues das un paseo, pues la verdad es que es extraño, ¿no? Porque sí me gustaría, pasamos a la siguiente. Sí, ¿esto? Me gustaría, aquí tenemos una imagen que Juanjo y yo conseguimos fotografiar en una zona muy determinada del norte de Perú, frontera con Ecuador. Es fin del mundo. Es prácticamente el fin del mundo porque es un lugar al que para llegar, os digo una cosa, siempre lo decimos, ¿no? Sí. Si un señor de esta zona de Perú os dice que para ver estas pinturas rupestres son 10 minutos, no os lo creáis. Es mentira, casi nos morimos por llegar allí. Fueron 10 horas atravesando selva de montañas, y la selva de Río ya es, con perdón, jodida. La selva de montaña encima te obliga a subir. Y en los abrigos de montaña, protegidos por la vegetación, hay un arte rupestre verdaderamente fascinante. Sí me gustaría enlazar esto con Ica, porque, vuelvo a repetir, teníamos dudas, ¿no? Dudas que se empiezan a despejar cuando unos señores, una pareja, Carmen Olázar y Félix Llosa, de Málaga, están durante muchos años investigando el tema de Ica. Llevan... Carlos, no te duermas. Vale. No. Es que conozco a mi amigo Carlos Canales y... Bueno. ¿Quieres agua? Vale. Bueno. Tengo. Pues... Bueno, pues la cuestión es que en un momento determinado Estas piedras son analizadas en la Universidad Complutense de Madrid utilizando la última tecnología de aquel tiempo, que es la datación por termoluminiscencia. Lo que se data son los conglomerados que recubren las piedras que se han extraído del desierto de Ocucaje. Es decir, no estamos hablando de las piedras que hay en el museo, que ya tienen la patina de betún, que están contaminadas, sino de las piedras que todavía hoy se siguen encontrando incluso dentro de tumbas. ¿Por qué? Porque se habla de las piedras guaringa, ¿no? Esas piedras, ¿habéis visto Indiana Jones? Esas piedras que lleva en la faltriquera, en la mochila, que tienen cierto poder. Bueno, pues esto es algo parecido, ¿no? Son piedras de poder que utilizan los chamanes. Bueno, pues esas para piedras... Claro. Para curar, lo sabes, exactamente. ¿Lo has visto cómo curaban a la gente con las piedras, con la energía de las piedras guaringa? Bueno, pues con eso se ha datado. Se ha datado el conglomerado que recubre la piedra. Yo no creo en la antigüedad que da la Universidad Autónoma de Madrid, porque nos lleva a una horquilla de 60 a 80 mil años. No lo creo. Pero lo cierto es que representa una serie de escenas que son sorprendentes y que de una forma u otra, en Yamón, en esto que tenéis en imagen, a nosotros, de una forma u otra, nos corrobora que por qué no pensar que lo que representan esas piedras de Ica, las piedras de los dioses, ¿no?, están mostrando algo real, ¿no? Algo real que ocurrió allí, como esto, por ejemplo, que es un personaje con una escafandra. Puede ser absurdo, una interpretación o lo que quieras. Esto, pues, puede ser. Estamos hablando de una pintura rupestre que puede tener 15, 20 mil años, que nos da la vuelta a la historia de América, lo principal, ¿eh? Aquí vemos gente adorando algo que viene de arriba. Esto está en el mismo lugar, en el Yamón, en el estado de Amazonas, en Perú, en el lugar más remoto que se pueda imaginar. Vemos orantes ante la luz, ante lo que hay arriba. ¿Qué es lo que estaban interpretando? Pues nosotros nos daría miedo pensarlo, lo que están interpretando ahí. Y ahora nos vamos al fin del mundo, otro lugar que estuvimos investigando y que nos encontramos aquí, a 5.000 kilómetros de ninguna parte. Mire, tenemos el Océano Pacífico, no hay nada, tenemos América, lo más cercano son las Marquesas están a 5.000 kilómetros de aquí. ¿Qué cultura podía vivir ahí o quién podía aguantar aquello? Pascua. Un pequeño inciso. Cuando estuvimos en Yamón, Juanjo y yo lo hablamos con el tiempo, ¿no? Es decir, maldita locura en la que nos metimos, ¿no? Porque salimos vivos de milagro. Bendita locura, como siempre. Siempre bendita. Cuando vuelves es bendita, allí es maldita. Nunca hay que pensar. Sí, claro. Si lo pensamos, no lo hacemos, claro. ¿Sabes? Lo cierto es que cuando llegamos a esos últimos abrigos de montaña, ¿no?, donde estaban representados el arte rupestre más sorprendente, íbamos acompañados de dos arqueólogos. Uno de ellos es posiblemente el gran arqueólogo que hay ahora mismo en América, Quirino Olivera, un señor, bueno, pues eso, ¿no?, es íntimo amigo y colaborador nuestro, conservador del Museo de las Tumbas de Sipán, es decir, un hombre, un auténtico Indiana Jones, ¿no?, del siglo XXI. Y por otro lado nos acompañaba Ulises Gamonal, que aparte de arqueólogo también era chamán. Sí, sí, un gran tipo por una parte y por otra, pero bueno. Sí, que además no paraba de comerse toda hierba que pillaba en el camino, se la comía, porque decía que era sagrado. Yo decía, oiga, que se está comiendo una orquídea. O sea, bueno, era tremendo, ¿no?, este señor. O se está bebiendo, era tremendo. Bueno, y bebía, bueno, era bebida sagrada, pero joder, que colocó con la bebida. El gran viaje que pasamos con él, ¿eh? Sí, sí, no fue un gran viaje, nunca mejor dicho. Yo recuerdo aquella cuando te volviste, le dice, Ulises, ¿se está usted comiendo la planta sagrada? Sí, sí, es sagrada, pero oiga, se la está comiendo. Se estaba comiendo. Era la realidad. Bueno, fue tremendo. No, pero lo cierto es que en aquel viaje lo que sí tuvimos oportunidad, llegando a ese último eslabón, ¿no?, fue comprobar cómo en el arte rupestre de esa altura, de los abrigos de montaña de Yamón, había representaciones de gente, cazadores de aquella época. Estamos hablando en el entorno de los 11-12 mil años, con lo cual estaríamos en las primeras pinturas rupestres de América con los primeros asentamientos humanos, ¿no? Damos la vuelta a la historia de América, claro. Que se habla que entraron por Beri hace 9.000 años, o sea que estamos dando la vuelta a lo que cuentan los historiadores. Y fijaros cómo sería que en un momento determinado, ante lo que teníamos delante, le preguntamos a los arqueólogos. Evidentemente nosotros somos los cotillas, los periodistas, los que graban aquello, y les preguntamos, ¿qué demonios? Utilizamos otra palabra, ¿verdad? Totalmente. Sí. Pero, ¿qué demonios es esto que hay aquí? Y se nos quedaron mirando y dijeron, no sabemos. ¿Por qué? Porque lo que había representado allí era un grupo de cazadores, en esta zona determinada, zona de montaña, que estaban literalmente rodeando a algo que parecía un dinosaurio. Inmediatamente lo que nos vino a la cabeza que fue las piedras de Ica del doctor Cabrera, satanizadas, criticadas. Fue un auténtico proscrito de su época, pero aquello estaba allí. ¿Por qué no pensar que hace 10.000, 12.000 años en este lugar habitaba una megafauna que en un momento determinado pudo sobrevivir y transformarse en lo que habían representado? Pero vamos, hablamos del Valle de los Dinosaurios, que es como se llamaba la zona, el Valle de los Dinosaurios y todos los restos que habían aparecido allí. Un sitio donde no, era muy posible. Un sitio donde no entra ni Dios. Es decir, tú tienes que entrar allí porque tienes que pedir permiso al jefe de la tribu. El jefe de la tribu te da permiso, siendo conscientes de que allí solo entran chamanes porque es zona sagrada. Si no pides permiso, lo que decía Quirino, te arriesgas a que en un momento determinado cojan el machete y ya nadie se acuerda de ti. Es así. Pero aquello estaba allí. Representaciones de un tiempo, que es lo que sí queremos, tanto Juanjo como yo, ¿no? que lo tengáis en la cabeza, ¿no? Es un tiempo olvidado. Hay vestigios, pero hay que buscarlos. Y también hay que interpretarlos, ¿no? Porque están ahí. Un tiempo de dioses y guerreros. Es lo más bonito, cuando convivían los dioses y los guerreros. Estamos ya enrollados. Vamos a Pascua, que este es impresionante. Es otro mundo. Algo que inexplicable, pues por supuesto, si hay algo, algún misterio, algún enigma en el mundo que todavía no se ha podido decir qué ha ocurrido, es Pascua. Pascua es algo que nos dejó impresionados, hemos investigado muchísimo, hemos viajado muchas veces a Pascua y siempre hemos encontrado la misma respuesta. ¿Qué ocurrió allí? Pues alguien nos lo debe de contar. Makemake, los dioses voladores. ¿Por qué venían los dioses aquí? Los dioses siempre viajaban, siempre iban presentándose poco a poco en los distintos países, distintos sitios, distintas zonas del planeta. Pero los dioses viajaban y eran contemporáneos, además. Siempre cuando se hacía una cosa en una parte del planeta, se hacía en otra igual. En otras llegamos a lo mismo, se construían, se elevaban pirámides, se adoraba al sol, a los dioses voladores, hombres diferentes, como fue aquí. ¿Te acuerdas de Giba, por ejemplo? Sí. Giba, ¿no? La tierra de los hombres de Pascua. Vamos a ver, es que lo importante, y es la conclusión a la que tanto Juanjo como yo hemos llegado, ¿no?, en estos viajes, y es que, me vais a perdonar, pero es que en estos casos solo se puede utilizar una palabra, ¿no? Los dioses del pasado eran unos cabrones. Sí, no voy a decir que los del presente también lo sean, pero bueno, en el pasado lo cierto es que lo eran. ¿Por qué? Porque cuando te enfrentas a esto, te están diciendo, primero, el ser humano interactúa directamente con sus dioses. No le hace falta un sacerdote, ni un papa, ni un magdi, nada. Directamente habla con ellos. ¿Por qué? Porque están con ellos. Habitan con ellos. Y siempre te dicen lo mismo. Cuando el dios se cabrea, se monta la de Dios. Y en este caso, en Pascua, lo que nos cuentan los mitos a los que siempre lo decimos, hay que atender porque es esa forma que tenía el hombre del pasado para poder contar, para que todo el mundo lo supiera, lo que había ocurrido. De ahí hay que extraer la parte real. Y lo que nos cuentan de Pascua es que Pascua era un continente. Realmente, en esa parte del Pacífico, lo que había era un continente llamado Giba. Bueno, pues de Giba, en un momento determinado de la historia, los dioses se cabrean, hunden el continente y tan solo 200 supervivientes, junto con su rey Hotumatua, empiezan a deambular en una barca de Totora buscando un nuevo lugar al que, bueno, habitar, ¿no? Porque en definitiva los dioses cabreados se han cargado su lugar, su casa, el sitio donde habitaban, ¿no? Y terminan ¿dónde? En la montaña más alta de ese continente. ¿Cuál es la montaña más alta? Pascua. Y llegan allí. Hay una tradición que nos cuenta, porque lo de los Moai es acongojante, lo que nos cuenta es inexplicable, lo que nos cuenta es que el artesano real, en un momento determinado, empieza a tener visiones durante el trayecto en el Pacífico, buscando esa nueva tierra, tiene visiones y está viendo a su padre muerto. Entonces habla con el hechicero de la tribu, que se llama Haumaka, y le dice, oye, ¿qué tengo que hacer? Dice, bueno, pues tú lo que tienes que hacer cuando encontremos tierra es, delante de tu casa, colocar una escultura a imagen y semejanza de aquello contra lo que te quieres defender. Bueno, pues llegan a Angaroa, llegan a Isla de Pascua, construyen sus viviendas y delante de su casa, este señor construye, pues eso, ¿no? modela, en definitiva, ese busto que representaba a su padre. Y efectivamente, a partir de ese instante, cuenta la tradición, que el espíritu deja de acosarlo, como los pascuenses que hemos estado con ellos. Hasta hoy. Eso sigue siendo exactamente igual hasta hoy. ¿Ponen una estatua delante cuando muere alguien? ¿O qué fue los Moai? ¿O por qué se crearon los Moai? ¿O por qué empezaron con los Moai? Bueno, como son muy supersticiosos, hicieron lo mismo. Empezaron a construir. Claro, lo que Juanjo y yo nos preguntamos cuando estás en Pascua y te enfrentas a unas esculturas, bustos de 85 toneladas de media, el gran Moai pesa 1.200 toneladas. ¿Cómo demonios desplazaban eso? Yo no digo nada más. Claro, te planteas, vamos a ver, si esto es para, a imagen y semejanza, defenderte de algo que te está haciendo mal, ¿de qué demonios se quería defender esta gente? Viendo el tamaño. Y siempre hacia adentro. Solamente hay una fila de 7 Moais que apuntan hacia afuera de la isla. Los demás siempre miran hacia adentro. Estos, por ejemplo, aquí nos encontramos con la barca, la famosa barca de juncos de Totora, pero es que esto lo encontramos en el Antiguo Egipto, lo encontramos en el lago Titicaca. Los navegantes antiguos todos viajaban en lo mismo. ¿Qué es lo que ocurría? O todos tenían una relación, o es que el hombre se le ocurría siempre lo mismo, cuando no tenían nada que ver entre un país, un mundo, un continente y otro. Pues sería absurdo. Había alguien que les estaba diciendo cómo moverse, o cómo navegar, o cómo conquistar nuevos continentes. Bueno, aquí estamos en los tribagos, los bailarines turcos, que viajan desde el mundo, el inframundo, hasta hacia arriba, dan vueltas, nunca llegan al mareo, precisamente los tribagos, porque están en otro campo de física cuántica, vamos a hablar, que es donde se mueven, donde bailan y donde encuentran la realidad del mundo. También fueron tocados por los dioses en su momento, es algo que ya hablaremos, porque la parte turca es algo que nos dejó impresionados también, pero hay muchas cosas más que ver y que hablar sobre este tipo de gentes hasta llegar aquí. Es que esto tiene pues el mundo especial que contar, que hablar y que entender. Vosotros pensad, estamos en ese entorno, vamos a montarnos en nuestra particular máquina del tiempo, nos vamos de los 5.000 años antes de Cristo hasta aproximadamente el 12.000, aproximadamente. Y te das cuenta de que hay patrones comunes entre culturas que evidentemente no han coincidido, muchas de ellas ni cronológicamente, es decir, no han vivido el mismo tiempo, pero evidentemente espacialmente una cultura que está en América no puede coincidir con una cultura que está en África. Teóricamente. En teoría no había navegación. ¿Verdad? Hasta que Thor Heyerdahl, el noruego, decidió montarse en una barca de Totora y dijo, oiga, que esto era posible. Uh-huh. Bueno, eso la ciencia no lo admitió. Con lo cual, si nos ceñimos a lo que nos dice la ciencia, pues bueno, pues no se pudo hacer. Lo que pasa es que estamos hablando de pueblos tocados por los dioses. Este es el lugar tocado por los dioses. Este sitio es la leche. Este es el sitio inexplicable aún. Estamos en el siglo XXI, estamos en el Serapeum, estamos en Egipto, estamos en las famosas tumbas de los bueyes de Apis, que no había nada. ¿Qué era esto? ¿Qué es lo que encontró Mediet cuando entró aquí en el 1851? Pues algo muy extraño, ¿verdad? Pensad una cosa, vamos a ver. Estamos hablando de un tiempo que está hecho, volvemos a repetir, a escala de gigantes. Los gigantes, teóricamente, son los que el dios Viracocha, recapitulando, coloca en la tierra para que se vaya poblando. Cuando pasa el Uno Pachacuti, el gran diluvio, 500 culturas diferentes lo tienen representado, bueno, pues esas culturas herederas de esos primigenios personajes que habitan la tierra se reparten por todo el planeta. Y te encuentras con esto. Mirad, el Serapeum se encuentra en Saqqara. Saqqara es el recinto funerario del rey Zoser. Estamos hablando del recinto funerario más antiguo de Egipto. Bueno, pues lo que es interesante es ver cómo al lado de esa pirámide escalonada, que es la primera pirámide que se construye, aproximadamente no son más de 5 o 10 minutos andando, está este sitio, pero está debajo de la tierra. Tienes que meterte aproximadamente unos 2, 3, 5 metros. Fue colocado allí, da la sensación cuando llegas, para ocultar algo, para que pasara desapercibido delante de ese enorme complejo funerario que era el del rey Zoser. Cuando empiezas a analizar la cultura egipcia, la historia egipcia, que estaba todo escrito, los escribas se preocupaban mucho de dejar esos jeroglíficos, esas pinturas dentro de las tumbas, no hay ni una sola referencia a este lugar. De hecho, la única que encontramos, que es vaga, es la que hace Estrabón en su obra Geografía. Es la única que encontramos. Y habla de un Serapeum, bueno, en la zona de Saqqara, tal, poco más. Cuando llegas allí, te encuentras con un lugar absolutamente extraordinario. ¿Por qué? Porque esto que estáis viendo aquí es un lugar, 300 metros aproximadamente de galerías debajo de tierra, 24 capillas, con 24 sarcófagos, uno inacabado en mitad de una de las galerías. Para que os hagáis una idea, el tanque de granito que procede de la cantera de Asuán, 1000 kilómetros de distancia, pesa entre 60 y 80 toneladas y la tapa pesa 20 toneladas. Ningún ser humano hoy en día podría moverlo. Ninguna maquinaria inventada por el hombre del siglo XXI podría mover esto. Se encontró solamente uno de los sarcófagos cerrado totalmente con pez. Claro, para llegar hasta aquí, esto estaba debajo ya de las construcciones del templo. Para llegar hasta aquí hubo que volar, hubo TNT, hubo de todo para llegar hasta aquí. Cuando se hacía una voladura, el sarcófago se metía todo hacia adentro. Estaban sellados al vacío. ¿Quién podía sellar eso al vacío? Estamos hablando hace 3, 5 mil años. No existía el vacío. ¿Quién vivió allí? ¿Quién estuvo allí? ¿Quién les enseñó a hacerlo? ¿O cómo podían vivir de esta manera? Algo había. Y la cuestión es ¿para qué, no? Es decir, ¿para qué hacen esto? ¿Por qué? Bueno, pues lo que nos cuenta la historia es que esto procedería más o menos, los últimos sarcófagos, estamos en la época ptolemaica, 200, 300 antes de Cristo aproximadamente, es cuando se fusionan dos dioses, ¿no? Por un lado el dios Apis y por otro lado Osiris, y se juntan y surge Serapis, de ahí lo de Serapeum. Bueno, pues aquí lo que enterraban en teoría eran unos bueyes enormes que tenían una serie de características especiales, pues de repente porque eran blancos o tenían los ojos azules o una mancha en el cogote, y por eso eran sagrados y se enterraban en este lugar. La cuestión es que cuando tú entras al Serapeum, en la principal galería te encuentras uno de estos sarcófagos, que como os decía anteriormente, no se colocó en la capilla correspondiente. Para pasar de un extremo a otro de la galería, te tienes que poner de lado. No hay forma de pasar de otra forma, y valga la redundancia. Ni meter una palanca, ni mover, nada. Es imposible. ¿Cómo demonios pensaban moverlo? Aquí tenéis la imagen, veis el salto que hay de un metro. ¿Cómo demonios pensaban bajar este sarcófago? ¿Cómo lo pulieron? Granito. Es 7 en la escala de Mott. Es una barbaridad. ¿Cómo pulieron esto y lo dejaron ahí? Como decía Juanjo al principio. Pulido óptico perfecto. Eso es imposible hacerlo ahora mismo ni con maquinaria moderna. Pulido óptico perfecto. Son 3,40 de largo, aproximadamente 2,40 de altura, 2,30 de ancho. Con una pared de 45 centímetros. El interior está tan pulido que te metes dentro, nos hemos metido dentro, y es un espejo. Es un espejo, cierto. Te está reflejando. Pero ¿sabéis lo interesante de esto? Cuando Auguste Mariette, comentaba Juanjo anteriormente, en el 51, llega a este lugar, como él decía, le había picado el pato egipcio, y cuando te pica el pato egipcio, te inocula un veneno que ya eres egiptólogo para toda la vida. Bueno, pues este hombre empezó a buscar, los medios que había entonces, pues no eran los más ortodoxos, y se encontró con que de los 24 había uno que estaba cerrado. ¿Qué hizo? Lo dijo. Bueno, ¿Lo voló? No había manera de abrirlo, intentaron abrirlo con palancas, estaba sellado con pez, intentaron abrirlo, volarlo, no había manera de abrirlo. ¿Y cuando se voló, qué ocurrió? Pues, como decía Juanjo, ¿no? De repente el humo que provocó la deflagración, bueno, pues se metió dentro del sarcófago, y claro, a ver, aquí la arqueología sí tenía su parte histórica de rescatar tesoros del pasado, pero también, si los tesoros eran para mí, mejor que mejor, ¿no? Bueno, pues ahí se quedaron todos pendientes cuando pasó el humo, cuando pasó la deflagración, se asomaron al interior del sarcófago que estaba sellado y estaba vacío. Todos estaban vacíos. Y estaban todos vacíos. Todos, los 24 sarcófagos que había. ¿Para qué se colocaron estos sarcófagos allí si estaban vacíos? ¿Qué sentido tiene? Primero, ¿cómo los desplazaron? Segundo, ¿cómo los colocaron? Tercero, ¿para qué? Y la casualidad, ¿qué pesaba el sarcófago que teníamos allí en Egipto? Lo mismo que encontramos en el sarcófago del rey Pakal en México. ¿Pero por qué pesa esto? No es que pesara. Aquí encontramos una máscara de jade, era el rey Pakal, un señor de más de 2 metros de altura. Dice, no es jade, es malaquita. Estamos hablando de una piedra que solo existía en África. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿O cómo fue la combinación que llevó hasta el final que era esto? Algo muy extraño, pero que podemos explicar con esta, con estas formas o con estas figuras que puede, que encontramos al final, ¿no? Estas figuras polifórmicas que dicen, bueno, ¿por qué? ¿O qué es esto que le sale de la cabeza? ¿O qué es lo que tenemos ahí? ¿O qué encontramos en este ¿Sabéis lugar? Lo que dicen en Egipto de... Bueno, en Egipto, los historiadores que son un poquitín más abiertos de mente, ¿no? Con respecto al Serapeum. Lo que te dicen es, como te dicen tantas y tantas culturas a lo largo del planeta, ¿no? Es que no se ocuparon porque se estaba esperando el regreso de los dioses. Por eso es porque estaban vacíos. En el caso de Palenque, el hecho de que ese tanque enorme... Vamos con José, ¿puedes hacer un poquito atrás? Atrás, vamos a la imagen de la tumba. La tumba es impresionante. ¿Por qué? Porque también está en eso, en 60 toneladas de peso. Exactamente las mismas. Y la losa que hay encima, que no vamos a entrar en lo que hay encima, porque encima ya es la leche lo que hay. Pero vamos, la losa de encima también está en 20, 30 toneladas, ¿no? Y cuando hay un señor que se llama... Carlos, recuérdame el hombre, que tú tienes muy buena memoria. El descubridor de la tumba de Palenque. Yo te digo que fue en el año 1957. Bueno, no me acuerdo ahora mismo, ya me vendrá. En 1957. Alberto Ruiz Lullier fue. Bueno, pues cuando descubre esta tumba, después de hacer lo que hace la arqueología de verdad, ¿no? Primero el pago a la Pachamama, te entrego el pago para que me dejes entrar en el sitio sagrado. Eso es lo que hace la arqueología en América. Y sigue haciéndolo. Qué bien hecho está, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí, menos mal. Pues Mahoma o a quien sea. Bueno, lo cierto es que cuando empiezan a excavar, se encuentran con una antecámara. En la antecámara hay siete cuerpos pertenecientes a la aristocracia maya. Tienen todas las características. En las paredes están representados los Volontikú, que son los dioses del inframundo maya, y se dan cuenta de que hay una cámara más. Bueno, pues cuando abren esa cámara, se encuentran con esto. Pero lo que hay dentro, joder, es que si lo digo es muy fuerte, solo puede ser un dios. ¿Por qué? Porque hasta ese instante la arqueología americana te decía que ni templos ni pirámides habían servido jamás para ningún tipo de enterramiento. Y en el templo de las inscripciones debajo se encuentran con esto. Y lo que se encuentran dentro, que es acongojante, voy a decir acojonante, lo que se encuentran es un cadáver que supuestamente es Pakal, supuestamente. Pero cuando empiezan a analizarlo se dan cuenta, vamos a ver. Si Pakal dice la historia que se murió con 75 años, este señor tiene 45. Si Pakal supuestamente era un rey maya, la dentición no tiene ni incrustaciones en los dientes, ni la dentición está afilada, ni tiene deformación craneana. Y además, si en aquella época la gente medía 1,50 m, este tío mide 1,76 m. ¿Quién demonios es este tío? ¿Algo inexplicable? Pues no hay Dios que haya explicado eso. ¿Quién era ese señor? Juanjo y yo, después de estar allí, lo que hemos determinado, como tanta y tanta gente, posiblemente más preparada que nosotros, ha determinado, este señor está ahí desde mucho antes de las culturas maya, de la escultura azteca, de la mexica. ¿Por qué? Porque estaban allí. Se bebió de esto como se pudo beber en Egipto, pues eso, ¿no? Los que ya llegaron y dijeron, mira las pirámides, la esfinge, vamos a hacer una cosa parecida. O alguien que viajó a los dos sitios, o les enseñó, por ejemplo, los lugares cómo se debía hacer, les enseñó. Aquí vamos a otro de los puntos importantes de los sitios visitados por los dioses, ¿no? Los ¿quieres cerveza? Ya que estamos en ello, ¿no? Pues venga. ¿No? Vamos a perder esto aquí. Sí que es líquido de dioses. No perdemos tiempo, dinero ni categoría. Los indígenas Hopi de Estados Unidos es otro de los lugares más enigmáticos, o de las culturas más enigmáticas, que dice, bueno, ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿O cómo podían pensar lo que pensaban ellos, no? Los Hopi eran los cuidadores del mundo, los salvadores del mundo, ¿no?, en aquel tiempo. Pero nunca olvidemos que cuando Armstrong llegó a la Luna, lo primero que dijo, lo segundo, después de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, el águila ha tocado tierra. Los Hopi, en sus principales profecías de hace miles de años, decía, cuando el águila toque la luna, cambiará el mundo. Y Armstrong lo dijo. Y Armstrong, después de llegar a la luna, bajó a la cuella de los tallos. Bajó a un lugar donde había otra cultura, otra humanidad. ¿Qué es lo que ocurrió? Nunca lo sabremos, porque Armstrong fue otra de las personas que se llevó los secretos a la tumba. Pero bueno, mientras haya secretos, vamos viviendo todos y siempre nos parecerá que merezca la pena, ¿no? ¿Sabéis de dónde decían las culturas de esta parte de Norteamérica, los Hopi, entre muchos, ¿no?, que procedían sus antepasados? De un sitio llamado Atlán. Atlán. ahí lo dejo. Yo no creo que existiera un continente, o sea, la teoría de la la teoría de la tectónica de placas te invalida, ¿no?, la posibilidad de que a mitad del océano Atlántico hubiera un gran continente. Pero hay quien defiende, gente de universidad, Universidad de Huelva, que defiende que podía ser en el sur de España, yo no digo nada más, simplemente permíteme, Juanjo, meto la cuña publicitaria, es portada en el mes que viene de la revista Enigmas. Pero Atlán era la tierra de los aztecas. Los aztecas nadie sabe de dónde vinieron, dónde aparecieron, solamente decían que venía de la tierra de Atlán. Atlán, muy parecido, pues casualmente, a la Atlántida, ¿no? Y aquí tenemos a Viracocha. Viracocha era el dios que les enseñó todo, les dio toda su cultura, todas sus enseñanzas, y era algo que venía, pues muchos hablan que eran templarios, que era otra gente, eran fenicios, los primeros que llegaron a América. Pero vamos, las primeras representaciones no nos enseñan eso, nos enseñan un ser, pues que daba más miedo que otra cosa, como siempre han sido los dioses, ¿no? Siempre daban miedo. Vais a flipar, de verdad. Os digo que a partir de ahora vais a flipar porque... Este es Viracocha. Porque Juanjo y yo tuvimos la oportunidad, gracias a las buenas artes o malas artes de mi amigo Juanjo... Regulares. Tuvimos la oportunidad de pasar mucho tiempo en el Museo de Antropología e Historia de México, DF, donde allí te advierten, claro, cuando dicen, ¿tú de dónde eres? Soy español. Aquí solo van a encontrar piedra. Con toda la razón del mundo. Porque oro se lo llevaron ustedes. Es así. Te lo sueltan casi de primera, ¿no? No nos engañaban, ¿eh? No hay un gramo de oro en el mejor museo del mundo, que es el Museo de Antropología de México. No hay un gramo de oro. Y si lo llega a ver, pues lo hubiéramos llevado. El poco que hubiese quedado. El poco que hubiese quedado. No lo habríamos dudado. Pero allí lo que te encuentras es un catálogo que parece sacado de verdad, ¿eh?, de una película de George Lucas, ¿no? Es un catálogo de... De seres, de naves, de imágenes, otro mundo. Este era Viracocha. Así representaban ellos a Viracocha. Si no ven ahí una nave, o ven alguna cosa extraña, al menos. No vamos a ver. Casco, ¿no? Cabezas, las cabezas deformadas. Esto no es Egipto. Esto es el Museo de Antropología. Esto es México. Esto es México. Esto es lo que se encontraba allí. Tula, esta fue la principal cultura. Antes de los olmecas se habla de la cultura de Tula, ¿no? Pero mira lo que tenían en la mano, ¿qué es esto? ¿Una llave, una pistola láser o un mando para abrir, para encender una televisión? Vale, pero algo diferente que no entendemos en nuestra cultura es... Tenéis que pensar una cosa, es que todas las culturas del pasado, fueran aztecas, mayas sobre todo, ¿no?, también los incas, incluso en Isla de Pascua te encuentras algún lugar bastante peculiar, ¿no? Especialmente mi cultura favorita, nuestra cultura favorita, que son los chachapoyas, ¿verdad? Los chachapoyas, siempre los han gustado chachapoyas, mucho. Los chachapoyas, en la parte siempre de la con Amazonas. Y, Fran, siempre con Y. Bueno, le pierde, ya pues sabes que siempre Fran te encuentras en Tiahuanaco, te encuentras esas puertas al espacio, esas puertas a las estrellas, ¿no? Esas puertas que en definitiva, pues para ellos era la forma de abrir la Stargate, ¿no? Esa puerta a sus dioses, ¿no? Y cuando regresaban, representaban cosas como esta que está en el Museo de Antropología e Historia de México. Es alucinante. ¿Habéis visto el bar de Star Wars? Donde de repente, no sé si es la cuarta, la tercera, la segunda parte, no sé cuál es. La quinta, la octava, que aparecen ahí un montón de personajes raros, ¿no? Con, bueno, pues ahí hablando entre ellos. Cuando vimos esto, Juanjo me dijo, joder, esto es que lo ha sacado George Lucas para su película, porque es increíble. Esta es la base de lo que sacó en la película. Esto es lo que allí existe, estos seres extraños, podemos, bueno, pues lo que la gente imaginaba, lo que la gente veía, pero esto es real. Esto es lo que ellos demostraban como sus dioses, o presentaban como sus dioses. Es Yoda. Es señor con la mano con pinzas, como puede ser un astronauta, con las pinzas para poder coger algo, tomar algo del suelo, tomar muestras. Esto se les conoce como los hombres cangrejo. Los hombres cangrejo. Tengo unas pinzas. Y los gigantes en pinturas. Hablamos aquí de... Esto es en Baja California. Lo encontramos, lo hicimos en Baja California. Gigantes de más de 2 metros en pintura rupestre. Bueno, no estaban pintando lo que imaginaban, estaban pintando lo que veían. Aquí no había imaginación. No estamos hablando de la Edad Media. Estamos hablando de la realidad. Aquí se pintaba lo que se veía. Hay un detalle que se nos ha escapado. ¿Sí? Que es esta imagen. Cuando, bueno, imaginar un paredón en un abrigo de montaña... rodeados de un mar de cactus como los del oeste, ¿no? Baja California son cactus de, bueno, pues eso, de 10 metros a 25 metros, ¿no? Es de película, es un sitio, bueno, increíble. La cuestión es que estas pinturas rupestres tenían siempre un detalle anatómico bastante curioso. Cuatro dedos. Igual que te encuentras, por ejemplo, en Tiahuanaco, ¿lo habéis visto? El monolito Ponce o el monolito Bennett tienen cuatro dedos cada uno en cada mano. Son personajes que más que del pasado parece que vienen del futuro. Si te vas a Tassili, al sur de Argelia, lo que te representan como los dioses, esos dioses con una especie de escafandra, ¿no?, que parecen ser pues una suerte de Polifemos, también tienen cuatro dedos. Esa coincidencia curiosa de esos dioses en tantas partes del planeta. Vuelvo a repetir. Venga, vale. Momento publicidad. Bueno, pues nada. Os digo una cosa, ¿eh? Llevo muchos años viajando con él, nos hemos metido muchos follones, pero es que no deja de sorprenderme. Es increíble este tío. Bueno, pues esos detalles anatómicos que os decimos parece que coinciden, ¿no? En determinadas partes del planeta de repente te encuentras con que en Argelia, en Baja California, que no deja de ser pues esa parte de México, terminamos en Tijuana. Y ahí te encuentras eso, ¿no? Y dices, bueno, y siempre hablan de los dioses. Vamos a ver si yo soy capaz de pasar esto. Y esos dioses siempre se les venera intentando parecernos a ellos. Siempre. Los mayas posiblemente sean los que más se acercaron, ¿no? Porque tenían las clases pudientes, la aristocracia, tenían la idea de parecerse a sus dioses y la forma de hacerlo era mediante esta deformación craneana. Fijaros en la imagen. Es que es una bestialidad. Es que es una bestialidad. Es decir, para que la estructura ósea del cráneo se prolongue tanto, tienen que ser, vamos, ni los pies de una geisa. Es decir, son años y años y años con tablillas, ¿no? Siempre queriendo ser como sus dioses. Pero ¿cómo eran esos dioses? Aquí tenemos representaciones, ¿no?, de las culturas mesoamericanas en las que hacen referencia a eso, ¿no? Siempre algo que viene de los cielos. Cuando tú vas a México, me imagino que aquí habrá gente que haya estado en México, ¿no?, pues te sorprende el hecho de observar cómo los dioses siempre son personas, en muchos casos, ¿no?, de carne y hueso, seres antropomorfos que interactúan, ¿no? Tienes diferentes representaciones. Kukulcán, por ejemplo, ¿no?, la serpiente emplumada. Tienes esa representación cuando uno llega a Chichén Itzá, por ejemplo, y ves en el día del equinoccio cómo va bajando esa serpiente, ¿no?, por la ladera de la pirámide principal. Es una de las representaciones, pero también está representado como qué. Como un hombre de blanco barbado. Los nativos americanos, mesoamericanos, son lampiños, no hay barba, barbado, cabello blanco, barba blanca y vestido además de blanco. Y eso es lo que te representan. Y siempre viene del cielo. Y siempre son esos dioses con los que yo he discutido mucho con mi amigo Enrique de Vicente, con el director de Año Cero, porque él lo llama dioses instructores, ¿no? Esa gente que de una forma u otra tuteló en el pasado a esta humanidad que conocemos ahora. Yo no creo eso. Pero lo cierto es que esta gente sí te habla sus tradiciones de algo real. No es así, aquí lo ves, ¿no? Aquí siempre se adora lo de arriba, lo que viene de arriba, ¿no? Lo que viene de arriba puede ser tan variado, bueno, como los Vimana, ¿no? Los Vimana, luego un poco más desconocido, las naves que venían del cielo en la India, era otra época, otro momento, otras historias, pero esto existe desde hace como siempre. Siempre llegamos a lo mismo, a los 3.000, 5.000 años, empezaron las naves que nadie conocía, pero estaban ahí, los carros de fuego, las guerras intergalácticas, ¿no? El Maharana, ¿no? El Maharana se hablaba de los años, carros de los dioses. Tiene 3.000 años, ¿no? Los carros de fuego, los carros de los dioses, las peleas que tenían en el cielo siempre. Incluso en el libro del Maharana, ahí tienes cómo se construían, cómo podían volar. Era un cambio que no ha sido solamente en una parte del mundo. Existía en todos los lugares, había algo que la gente o los dioses estaban en el cielo y estaban dirigiendo y luchando en el cielo, ¿no? Luchando con esto. Había batallas hasta que llegamos al principio de los principios. El principio de los principios que fue Mesopotamia, Ur, los hombres alados, los Anunnakis. Esta es una historia que, bueno, que puede ser más creíble, menos creíble, pero la, realmente, ¿por qué empezó allí? ¿Por qué empezó en Ur hace 4.000 y 5.000 años? Algo que no se puede llegar a entender hasta hoy, ¿no? La cuestión es quiénes eran estos dioses, ¿no? Uh-huh. Vemos dioses alados. Por ejemplo, si vas a Isla de Pascua, allí también te hablan de un pájaro, no me acuerdo ahora mismo el nombre de... Makemake. Makemake era el dios, pero bueno, al pájaro en concreto no me acuerdo cómo le llamaban. El caso es que era... No, Makemake era el dios. Que tiene tiene nombre además de firma de ropa deportiva, ¿verdad? Makemake. Bueno, hermano de Nike Nike. Es Nike Nike. Nike Nike. Nike Nike. Nike Nike, era hermano. Pero bueno. Es lo que tiene. Pero lo cierto es que este pájaro, que no me acuerdo cómo le llamaban, Tangatumana o algo así, era el pájaro fragata. Era un pájaro feísimo que además, cuando se acercaba en un momento muy determinado del año, bueno, pues se le oía como los graznidos, ¿no? Se le oía en la lejanía, pues se acercaba, y entonces era cuando se celebraba la fiesta del Tangatumanu, ¿no? Que era... La habéis visto seguramente en alguna película, esa imagen de los diferentes clanes corriendo a coger el primer huevo que ponían en las islas cercanas, nadando en un mar de tiburones, cogían el huevo, se lo ponían en la frente, llegaban, y el primero que llegaba era bueno, pues su representado era el rey durante ese año. Dioses alados, dioses como los que encontramos en lo que nos decía Juanjo. O por ejemplo esta imagen, que a mí me parece alucinante, es decir, esta imagen nos remite a una deidad de aspecto leónido. Sí. ¿Volvemos a Egipto? Venga, sí, volvemos, sí, a Egipto. Sacrificios. No olvidemos que le está entregando siempre un niño. Sangre. Siempre hay sangre. Siempre. Estos dioses sangrientos que siempre pedían, siempre exigían sacrificios. No lo entendemos comparado con luego los dioses estos que aparecieron tan buenos cuando anteriormente era esto. Pues la realidad, ¿cuál puede ser de las dos? Claro, la cuestión o es era la una mezcla de los dos. Pues una mezcla, pero la cuestión es la siguiente. En la época protodinástica de Egipto, cuando se habla de gigantes, cuando se dice que, bueno, es que las pirámides son muy grandes, ¿quién construye esto, no? Estamos hablando de 2 millones de bloques, cada uno de su padre y de su madre, son todos diferentes, de un peso importante, desplazados desde una cantera que está a 1000 kilómetros. Es difícil, ¿no? Se habla de una esfinge, ahí está la clave, la esfinge. Si habéis estado en Egipto o si habéis leído sobre Egipto, independientemente de que las construcciones fueran gigantescas, el canon de proporciones egipcio era perfecto. Si construían esta grabadora, con perdón de quien sea porque la estoy toqueteando, pero bueno, si construían, era perfecta, tenía que ser así. Lo que sorprende es que de repente te encuentres con una esfinge de un tamaño determinado, con una cabeza reducida. Cuando empiezan con los primeros análisis de estratigrafía, llegan a la conclusión de que los estratos, merced a la erosión que se ha producido durante siglos, se pueden datar y te llevan a una antigüedad de entre 12 y 15.000 años. Dices, bueno, ¿y esto? ¿Quién había aquí? Todo, rompe con todo. Claro, con toda la historia conocida. Lo que te vienen a decir es que realmente el egipcio llega a Egipto, se encuentra con unos monumentos, los copia, y además esa esfinge reduce la cabeza para adaptarla a lo que es la cultura que en ese momento está habitando el país del Nilo. ¿Quiénes eran los que habitaban según la leyenda? Leyenda, siempre hay que leer la leyenda. Hay parte de realidad. ¿Por qué? Porque es lo que permitía que el hombre entendiese lo que había en ese pasado. ¿Y de quién te hablan? De los Sensur-Hor, que no es chiquito de la calzada. Es los seguidores de Horus. De los que se decía que eran gigantes de aspecto leónido, como esta figura que tenemos en imagen. Gente con la capacidad de poder, pues en base a su fortaleza física, desplazar esos enormes bloques de piedra. Y eso está en las tradiciones. Lo que pasa es que nadie se las ve. O nadie cree, cuando empezó la cultura en Ur, que tiene que ver aquí la ciudad de Ur, la ciudad más antigua de la humanidad, con los Urus. Los Urus estaban en América, en Mesoamérica, estaban en el sur de América, estaban en Bolivia. Estos tuvieron que ver algo. Viajaban todos, o llegaron a conocerse, o llegaron a transmitir la cultura. Cultura reptiliana que vemos aquí, ¿no? Pero cultura reptiliana real. Esto en las paredes de las tumbas mesopotámicas. Ahí hay reptiles, ahí tenemos todo lo que queremos olvidar o no quiere conocer la ciencia. Si simplemente es verlo así de claro. La ciencia, hay cosas que no quiere admitir. Es mucho más difícil admitirlo que obviarlo. Los cráneos siempre eran con maderas, eran forzados, los deformaban desde pequeños. Este cráneo es imposible deformarlo con madera ni desde pequeño ni hacer nada. Es un cráneo especial o hay algo que no podemos entender, ¿no? Hay algo que no tiene nada que ver con lo del mundo conocido. No, tampoco vamos a hablar de esto, porque esto es para reírse las explicaciones que nos dan de reptilianos o de historias de este tipo, ¿no? Pero nos vamos a Japón, a las ciudades sumergidas, a otras ciudades donde vivieron los dioses, ¿no? Porque los dioses, como os decíamos al principio, se cabreaban y de repente te lanzaban un diluvio o te lanzaban un rayo o tenían una flatulencia que acababa con todo el planeta, ¿no? Y lo cierto es que, vamos a la imagen de atrás, la zona donde estamos, a veces destrozaban, según los mitos, ojo, siempre dentro del entorno de los mitos. Venga, pasa, que no hay problema. Pues siempre, según los mitos, había un momento puntual en esa parte de la historia que desconocemos, porque si estuviera aquí Jesús Callejo, y tú lo sabes, Carlos, que lo conoces muy bien, Jesús Callejo te diría que seguramente esta no es la primera humanidad, sino que posiblemente hablamos de más humanidades. Lo que pasa es que no hay vestigios de ello. O a lo mejor sí, Y no queremos entenderlos. Claro, Yonaguni posiblemente sería uno de ellos. Esto que estáis viendo ahí es la isla de Okinawa, en Japón, en el archipiélago japonés. Es una isla en la que en el año 1985 un submarinista que tenía nombre de, este sí, de chiquito de la calzada, porque se llamaba Aikido Aratake. ¿Aratake? Sí. Bueno, pues este señor, después de sumergirse en infinidad de ocasiones en estas aguas, de repente se lleva una sorpresa. Año 1985, en esta cosa inmensa que es la historia, es anteceder. Bueno, pues se mete ahí debajo y ¿qué es lo que descubre? Ahí va. Si ahí parece que hay unas escaleras. Esto es imposible. Ahí va. ¿No? Fíjate, si esto parece que es antrópico. El ser humano no puede haberlo hecho. Está manipulado por, claro, por el hombre. Pero claro, ahí empiezan a surgir las primeras voces, ¿no? Por un lado, la de Masaki Kimura, que es un señor que es geólogo marino de la Universidad de Ryukyu en Okinawa, y que dice, esto es imposible que sea un capricho de la geología marina. Hay gente que le critica y dice, no, esto son cuestión de terremotos, se mueve la tierra y bueno, pues forma esto. Oiga, no, porque eso, mira, esto es imposible. Podemos ser idiotas, pero vamos, con perdón, gilipollas no. Eso está ahí. La cuestión es, si eso está ahí debajo del agua, entre los 6 y los 30 metros de profundidad, y se construyó cuando estaba emergido, suponiendo que llegaran unos dioses de estos cabreados y decidieran, venga, vamos a hundirlo, ¿cuándo se edificó esto? Claro, tenemos que pensar una cosa. El periodo de máximo glaciar llega en el 20.000 antes de Cristo. A partir de ahí comienza la desglaciación, que se prolonga hasta aproximadamente el 12.000 antes de Cristo. Con lo cual, si esto es una tierra emergida, tiene que estar emergida antes del 12.000 antes de Cristo, para que esto fuera habitado. ¿Quién puede creer que esto tenga 12.000 años de antigüedad y que el hombre hace 12.000 años podía tener esta perfección en la construcción? Y de todas maneras, la glaciación, la última glaciación, el mar subió 200 metros. No estamos hablando de casi 1.000 metros, que es la profundidad que tiene esto. Por ejemplo, Mega es una pasada. Sí, Mega, sí. Luis Mariano, que andará por ahí, pues no sé si fue en el año 2002, 2003, ahí estás. 2002 fue... 2003. El 2000. Bueno, el caso es que Luis Mariano, en un momento determinado, hace ya muchos años, me llama y me dice, oye, que he estado en Cuba, que he estado con Paulina Zelinsky, que es una de las grandes oceanógrafas que hay en el mundo, que estaban buscando debajo de Cuba oquedades en las profundidades para meter submarinos nucleares y de repente se han encontrado con una cosa que no se corresponde. ¿Y qué es lo que se han encontrado? Pues fíjate, me dice Luis, fíjate cómo será de grande que le han puesto de nombre Mega. Pero es que esa ciudad de Mega, donde aparentemente hay estructuras piramidales, donde aparentemente hay grandes avenidas, donde aparentemente hay templos o restos de templos, donde aparentemente hay lo que parece ser una especie de escritura jeroglífica, está ni más ni menos, no a 30 metros como Yonaguni, es que está entre 500 y 700 metros de profundidad. Con lo cual, si en Yonaguni con 30 metros hablamos de 12.000 años de antigüedad, si nos vamos a los 600 metros, ¿de cuándo estamos hablando? Es una barbaridad. Salvo... Claro. ¿Sí? Hay... No, no, no, profundidad, Carlos. Profundidad. Es un pequeño calud de caída entre Yucatán y Cuba. Está más o menos como los 40-50 metros, porque yo la... Vamos a discutir. Sí. Tienes que pasarte por la tertulia de la Rosa de los Vientos para discutir más. No, vamos a ver. Me equivoco, Luis Mariano. ¿Qué profundidad es? 900 metros. 800. 900. Sí, sí. 800, 900 metros. Sí, sí. Las últimas investigaciones, 800, 900 metros. Medido por los batiscafos rusos que se veía la medida, era entre 500 y 600 metros. Carlos, luego hablamos. Vale. Bueno, ahí se veía. Carlos, da igual, como si son 100. Si son 100 es una pasada. Es una pasada, es una pasada. La cuestión es la siguiente, ¿qué te planteas con eso? Es decir, una estructura tan gigantesca que llaman mega. Le llaman mega por eso, porque es enorme. ¿Y qué se plantea? Bueno, pues volvemos al castigo divino. Esto seguramente era un puente natural que unía la península de Yucatán con Guanacavives, o como se llama en Cuba, Guanacavives, que unía y que en un momento determinado, por una serie de fenómenos puramente geológicos, fueran volcanes, fueran pues terremotos, se hundió. Pero allí el mito te dice que, pues que allí los dioses fijaron su mirada y dijeron, iros a la mierda. Lo hundieron. ¿Se hundió o lo hundieron? Lo Pues estamos hablando, Mariano. Siempre quiero escribir la historia de América. Estamos hablando de la época en la que se datan las piedras de Ica. Sí. Ahí lo dejamos. La historia hay que reescribirla siempre. Si no, es que no hay que ser soberbio. No, claro. Se puede ser soberbio. No, es decir, la historia, desde el punto de vista del siglo XXI, tú no puedes mirar el siglo XV con los ojos del siglo XXI. Claro. Pues no se puede. Porque es otra época, es como si nosotros de repente, dentro de cuatro siglos, pues nos miran y dicen, joder, qué gentuza, ¿no? Fíjate, la guerra de Siria, la guerra tal. No, no, no, es que cada época tiene su momento, aunque sea una redundancia, una obviedad, pero es así, no puedes juzgarla. Y en aquel tiempo, bueno, pues, venga, ya me callo. Acertarían si nos juzgan de esa manera. Vamos. Ala, toma. Sí, sí. Pero, ¿y los taínos de los cuatro que han quedado? Porque lo primero que hicimos fue exterminarlos. Los taínos son los pocos que no han quedado. Ahora sí que vamos a llegar al pueblo elegido. Estamos tocando al pueblo de Israel, al pueblo judío. Cuando hablamos de que Dios eligió, el Dios de aquellos tiempos elegía a alguien o pensaba que alguien era su sucesor, eran los sacerdotes o quien podían llevar su palabra y su orden por el mundo, pensó en ellos. Y aquí sí que hay cosas inexplicables. Bueno, este es el salón donde teóricamente la última cena. Que conste que si a los taínos y tantos otros se los cargaron, pues se cargaron una parte importante. Se cargaron una parte importante de la cultura de la humanidad. Ya está, hay que decirlo. Hubiéramos aprendido seguramente mucho de lo que había ahí. Y de los mayas y de los todo. Mayas pues, y de tantos otros, ¿no? Bueno, pero las invasiones, las guerras, pues los es romanos. Si nos quejamos de los romanos, nos quejaríamos de lo mismo, de lo que hicieron. Pues esto es así. Es que la vida y el mundo y el avance de la cultura es esto. Bueno, el avance según se mire, claro. O la inversión, la involución, que es lo que estamos llegando. Mira, te toca que voy al baño ahora. Vale, ¿ves? ¿Ves cómo te entiendo? Bueno, es que la vida es así. Esto es muy duro y nos encontramos en el pueblo elegido. Estamos hablando del pueblo elegido. Esto es Jerusalén. Jerusalén, una ciudad en mitad de un desierto, invadida y construida más de 30 veces. Pero bueno, ¿qué es lo que tenía la ciudad bendita, la ciudad sagrada? ¿Qué es lo que tenía para invadirla? Porque cada vez que se invadía, se destruía totalmente, se volvía a construir encima para que llegáramos a este punto, ¿no? Hemos llegado al punto de lo que es Jerusalén. Jerusalén, aquí tenemos el templo de Salomón, lo que queda de las paredes del templo de Salomón. Y si esto quiere, un momento. Esta es la parte por donde entraron los templarios, los famosos caballeros templarios que se fueron, 20 caballeros, durante años a cuidar solamente los caminos, ¿no? Los caminos donde podían llegar los peregrinos. Jamás se cuidaron los caminos de los peregrinos. Los caballeros entraron por esta pared, en la parte de abajo que vemos en la parte de aquí de la fotografía, es donde estuvieron buscando el arca perdida. Es a lo que realmente se dedicaron. No encontraron nada, pero bueno, a estas alturas no nos podemos fiar de lo que nos cuenten en la historia, ni de estos ni de ninguno, por supuesto. ¿Qué había en Jerusalén o qué merecía la pena Jerusalén? Algo diferente, ¿no? Pero todo viene desde aquí, viene de Israel, el pueblo elegido. Empezamos con Moisés, ¿no? Empezamos con la historia de Moisés, qué bonito, que algo el príncipe de Egipto, pero el príncipe de Egipto vivió muy bien como príncipe, realmente, como príncipe de Egipto, hasta que se fue a Medión, ya mayor, crecido, se fue a Medión, habló con Yedra, uno de los mayores filósofos que habla la historia, ¿no? De lo que podamos creer, de lo que realmente es la historia. Habló con Yedra, y cuando vino de ahí, lo que hizo fue liberar al pueblo judío y llevárselo a la libertad. Pues que nos cuenten por qué, ¿no? O cómo se consiguió aquello. Ya Moisés, cuando venía de Yedra, de hablar con Yedra, directamente tenía el trato con los dioses. No tenía un intermediario, no tenía una persona con la que, a quien dirigirse para tener el trato directo con los dioses. Ya, consiguió sacarles, consiguió mover, ya lo veis, en las escenas de abrir el mar para que pudieran escapar de Egipto sin que les persiguieran los soldados, ¿no? Pues algo había que este hombre había cambiado. Y había cambiado de tal manera que durante 40 años les mantuvo por el desierto. Perdona un momento, me acaban de enseñar 800 metros de profundidad. Eso es lo que hablamos, ¿no? 800 metros. No, de Rabuni no, estamos hablando de Mega. Mega, 800 metros. Si después de esto hay un debate, y además va a ser muy apetecible. Uy, cómo, uy, qué bien. No había pensado. Bueno, y estamos en lo mejor. Estamos en el amigo Moisés llevando al pueblo de Israel por el desierto. Con todas sus barbas, vaya barbas que tenía Moisés, ¿verdad? Estos eran hombres, no los demás. Y además un hombre que tocaba una piedra y sacaba agua. Les daba el maná para comer durante 40 años. Dice, bueno, el poder que tenía. Hasta que llegó un momento que el famoso Dios que les acompañaba era un Dios que solamente podía hablar con Moisés. Vivía en una tienda aparte. Esto no lo contamos nosotros, que parece una película, ¿no? Esto es el Éxodo, es el libro del Éxodo. Había un Dios que les acompañaba y que Moisés era el que entraba, el que hablaba con él, el que le alimentaba, y seguían caminando todos y dándole agua, dándole de comer, dándole el maná. Hasta que un día Dios dijo, no, no, vamos a dejar bien claro que soy yo el que os da de comer, no es Moisés. Estamos hablando de un tiempo que los dioses y los semidioses cohabitaban, vivían juntos en la misma tierra, en esta misma tierra terrenal que habitamos ahora. ¿Verdad o mentira? No lo sé, pero lo contaba el Éxodo. No nos lo inventamos, no lo cuentan leyendas, que leyendas es mucho más fácil creer o no creer en ellas. Pero esto es un libro sagrado. Vamos a ver hasta dónde podían llegar, ¿no? Hasta dónde pudieron llegar. Aquí estamos en uno de los mayores episodios de la humanidad, ¿no? Cuando Moisés llega al Sinaí. Llega al Sinaí y le llama a Dios. ¿Cómo ha cambiado el Sinaí? Como, de todas formas. No estamos, no está nada que ver. Pero ahora mismo es un montón de tierra bueno, ahí arriba. No, os cuento como anécdota, ¿no? En su momento, pues claro, uno va a lugares como Israel, ¿no? Jerusalén, Belén. Si sea creyente o no, ves los carteles en la autovía y dices, ¡guau, qué fuerte! Belén, Nazaret, tal. Simplemente y de repente te dicen que subas al Sinaí. Y dices, ¡guau! Estuvo Moisés, ¿no? En las tablas de la ley. Y llegas allí. Tienes que ir a las 10 de la noche. Uh-huh. Subes por un camino en el que, bueno, hay valientes, uh-huh. valientes o vagos, ¿no? Que van en camello. Sí, sí. Los que no tenemos pasta para eso vamos pudientes, a ir. Pudientes, y llegamos, más que valientes, pudientes. Claro, ¿la historia cuál es? La bonita historia es llegar allí para ver amanecer. Entonces, uh-huh. bueno, pues si vas andando llegas como a las 3:30 de la mañana, la ascensión es durísima. Y claro, vas con toda esta historia bíblica, ¿no? De, ¡guau, Moisés, las tablas de la ley! Y según llegas arriba, te encuentras con un señor que te dice Coca-Cola. Pero me ha jodido el romanticismo. ¿Tú te acuerdas cuando Moisés llega al Sinaí y empieza a ver truenos, rayos, relámpagos? Dice, bueno, a nosotros ahora mismo podríamos decir es un Apache, un helicóptero Apache aterrizando. Ellos no lo pueden imaginar. Y para allí que subió Moisés a coger las tablas de la ley que estaban hechas, dibujadas con el dedo de Dios. Moisés subió y se quedó 40 días. No se sabe dónde estuvo, nadie le volvió a ver. ¿Era Dios el que estuvo allí? ¿O uno de los dioses que venía de otro lugar y que aterrizó allí? Pues posiblemente. Nadie lo dudó, nadie lo ha vuelto a pensar. Pero la realidad es lo que allí estaba ocurriendo, ¿no? Las tablas de la ley. Las tablas de la ley que durante años estuvieron en el Arca de la Alianza. Aquí le tenemos el Arca de la Alianza, pues caminando alrededor de las murallas de Jericó. Las murallas de Jericó se derribaron o cayeron solas cuando sonaron las trompetas, ¿no? Cuando sonaron las trompetas realmente es lo que ahora mismo es un arma pues totalmente sónica, un arma sónica, que es lo que se está utilizando en última tecnología, ¿no? En aquel momento cayeron las trompetas con las trompetas de Jericó caían las murallas. ¿Qué ocurría? ¿O qué es lo que estaba pasando ahí? Pues que el hombre a día de hoy no lo puede explicar. Nos vamos a... Sigue, sigue. A la isla Elefantina. Aquí cuentan las leyendas. Nunca olvidemos que las leyendas son realidad. Que fue el último lugar donde estuvo el arca escondida. En la isla Elefantina, cuando el rey Salomón estaba con la reina de Saba, Menelik, su hijo, se llevó el arca, ¿no? Pero estamos hablando de uno de los objetos más buscados o más prestigiosos de la historia. ¿Cómo se perdió la pista así, de repente? ¿Filae? Sí. No, Filae no. No, es Elefantina. Filae está en el lago, Nasser. ¿En el Nasser? No, Filae. Esta es Elefantina. No, Filae dices donde están las marcas de los templarios y donde se hizo el último culto ahí. Sí, no es eso. No se parece, da un aire a Filae, pero no es Filae, es Elefantina. De los últimos sitios donde se tiene una referencia que estuvo el arca. Un arca que no podía tocar nadie, un arca que solamente los sacerdotes con un mandil... Da para atrás un momento. ¿Sí? Mira, para que te convenzas, Luis, que tú has estado allí. Tú entras en Filae, tú has estado. Pero escucha, tú entras en Filae y está tapado, o sea, está cubierto. Eso está... Bueno, pues todavía está el techo se lo llevó la señora Ciclogénesis Explosiva. Una galerna, ¿no? Sí. Lo que ha sido la galerna de toda la vida. Eso es, ¿no? Esa es. Como dicen en Galicia, una tempestad de puta madre, ¿no? Sí. O que llovió un montón. Esto que es así. Hombre, aquí tenemos el arca. Volvemos al arca, los dos querubines. Entre las alas de los dos querubines contaban que Dios se hacía presente donde salía la luz para que le tuvieran el temor. Estamos en lo de siempre. Siempre hay que tener el temor, el miedo a lo que era el Dios. ¿Qué dioses estábamos teniendo entonces? Estamos en los dioses de la antigüedad, que son los mismos, ¿no? No el Dios bueno como el que estamos creyendo que era ahora mismo, ¿no? Pero un arca que no podían tocar, que tenían que ir con un mandil de cuero para poder acercarse a ella. Solamente el sumo sacerdote podía abrirla. Teóricamente estaban dentro las tablas de los 10 mandamientos. ¿Y los mandamientos cuáles eran? Pues el miedo, el temor, el no harás, no matarás, pero principalmente tendrás devoción sobre tu Dios supremo, ¿no? Porque estos dioses siempre nos pedían la devoción. Como le ocurrió a Abraham con Isaac, cuando le dice el Dios, bueno, un Dios como el nuestro, ¿no? Que era el más benevolente de todos, le dice, ¿no? Debes de matar a tu hijo, sacrificar a tu hijo. Le sube a sacrificarlo y fue, pues no sabemos si es que Isaac, el hijo de Abraham, era ventrílocuo. En aquel momento, desde el cielo le dijeron, no le mates, que ya me has demostrado que tienes tu devoción hacia mí. Y dice, bueno, es que hay cosas que son, pues, no increíbles o que nos demuestran que algo había. Y dice, ¿qué dioses? ¿Qué tipo de dioses? O al menos el Dios que tenemos o creemos, pues no he nunca exigido sacrificios. Pues sí, señor, pues sí nos ha exigido sacrificios muchas veces, como en la Biblia, ¿no? O en lo que hemos tenido aquí. Sí. Nada. Me estás tocando las narices. Sí, sí. Y mira que las tengo grandes, ¿eh? Pero además mucho, ¿eh? Venga. Dale. Mariano, deja de beber. Cambia de camello, Mariano, deja de por beber, favor. Mariano. Cambia de camello. A ver, ¿alguien tiene gafas? Déjame las gafas, que es que no veo. Es que no veo. ¿Alguien me puede dejar unas gafas? ¿No? Pídeselo al camello de Mariano, a ver si las tiene. Esperar un momento. Mariano, aquí pone egiptoforo.com, las imágenes pueden estar protegidas por la ley. Ya está. Sí, sí. Ahí, ahí. Ahí está. Viva la investigación del Google. Exacto. Venga, pues ya está, vamos. Que también te queremos, Mariano. Y prepárate mañana que te prepárate. Vas a cagar con perdón. Eso mismo te va a decir. Prepárate mañana. Mañana, buah. Te espera la buena. Compañero, que se prepare. Me quedo con tu teléfono y con tu agenda. Pero lo peor... Hay que pensar que es. No, que te digo yo. Es que partes nueces con la cabeza. Es que eres como Pablo Cardeñosa. O sea, es que partes nueces con la cabeza, tío. No, no, y peor incluso. Y peor incluso. Bueno. Bueno, y vamos por la parte más interesante, por el amigo Noé, que es otra de las cuestiones de la Biblia, de las historias de la Biblia, no más interesantes, pero por lo menos más conflictivas en cuanto a lo que ocurrió ahí. Aquí estamos en la famosa borrachera de Noé. Noé, lo primero que hace cuando... No, hombre, que no, que es el kiosco de Trajano, joder. Ah, pues así, aquí pone Google Noé, pone aquí. Aquí pone Google Noé, ¿no? Luis, pone Google Luis Noé. Pone, ¿no? Ah, nos habíamos equivocado, no es él. Pues la famosa borrachera de Noé, que lo primero que hace cuando el arca se baja al agua, llega el arca al suelo y planta una vid, y lo primero que hace cuando tiene la vid es bebérsela, hacer vino y bebérselo. Noé se emborracha, entra su hijo Can y le ve desnudo, cosa que tenía totalmente prohibido Noé, que le vieran desnudo. Entonces Can lo que hace es llamar a sus hijos, a Sem y a Jefté, y a Mariano, que viene ahora, a Luis Mariano, le llama y le dice, oye, que está nuestro padre borracho, pero le había visto. Entran Jefté y Sem, le ven, no le miran, simplemente le envuelven en una manta y se lo llevan. Cuando despierta de la borrachera Noé, les dice, maldigo a mi hijo Can, que me ha visto desnudo. Pero bueno, y será esclavo, y su pueblo será esclavo de todos vosotros, de Sem y de Jefté. Dice, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Pues esto es que quizá Noé era uno de los semidioses, que no era humano totalmente. Y cuando le vieron desnudo, fue el destrozo total que dijo, bueno, hasta aquí es lo que me prohibían mis dioses, que nadie me pudiera ver desnudo o demostrar quién soy. Pero los dioses nunca perdonan, porque más tarde hubo una de las grandes batallas con Jefté, o el otro hijo de Moisés, con los armenios, que llega un punto en que estaban perdiendo la guerra, y Jefté le pide a Yahvé, ayúdame a ganar la batalla y te daré lo que me pidas. Yahvé le pidió que matara a la primera persona que viera cuando volviera a su tierra. Jefté aceptó, y no se sabe si fue que vinieron nuevas armas o le dio otro poder para poder conseguir vencer en la batalla. Jefté venció, llegó a su casa, y cuando llega a su casa, ¿quién fue la primera persona que le estaba felicitando? Fue su hija, a la cual tuvo que sacrificar. Lo cual nos demuestra que los dioses, ni antes ni hoy, saben perdonar ni quieren perdonar. ¿Qué esto es lo que ocurrió? ¿Pudo haber algo que movió el mundo en aquellos tiempos? Por supuesto. ¿Que hubo dioses que tocaron unos pueblos y otros no, y fueron contemporáneos muchos de ellos? Totalmente de acuerdo. Solamente podemos decir una cosa ante todo esto. Y parafraseando las palabras de un hijo de Dios, ¿no?, de Jesús de Nazaret, el que tenga oídos, que oiga. Yo creo que se merece un aplauso, ¿no? ¿Habéis pensado en el pueblo elegido, que es el pueblo judío? Joder, ¿sabéis cómo surgió esta charla, conferencia, no sé? Bueno, pues en fin, esta conversación con vosotros. Surgió porque un día, Juanjo, de las muchas veces que quedamos, ¿no?, para hablar de nuestras cosas y de futuros proyectos, pues estamos hablando, ¿no?, de... Joder, es que el único pueblo real que durante siglos, milenios, se ha mantenido inalterable y prácticamente dirigiendo, ¿no?, los designios del planeta, sin que esto sea malo, sin que esto sea malo, aguantando genocidios, ataques, un pueblo sin tierra que busca su tierra, que la que tienen ahora, incluso para su propia desgracia, es postiza. El único pueblo es el judío. Pero fíjate, estamos hablando de 6 millones de personas que dominan el mundo de los diamantes, claro, de la banca, de la tecnología. Llega una nueva forma de poder, que fue el cine. ¿Quién es el primero que aparece ahí? Samuel Goldwyn Mayer. Coño, aquí pasa algo. Ocurre algo. Claro. Ah, no, que es el, sí, es el del León, ¿no? Sí, sí, la Metro, vale, vale, la Metro Golden vale, Mayer. Vale, vale. La Metro Golden Mayer. Pues tenga un poco la idea, ¿no? De... Porque lo primero que les pedían los dioses, tú me obedecerás, conseguirás que mi pueblo, que le dijo a Abraham, que fue el primero que crea, los hijos de tus hijos crearán las 12 tribus de Israel, lo primero que le pedían era eso, obediencia. Y tus hijos y tus descendientes serán sacerdotes y dominarán el mundo. A día de hoy dominan el mundo. Que yo no digo que sea mejor que cualquier otro pueblo del planeta, ¿no? En definitiva, mejor que el musulmán, mejor que el católico apostólico romano, mejor que el católico ortodoxo, mejor que el católico armenio. No, no digo que sean mejores. Simplemente digo, o decimos, ¿verdad?, que son un pueblo que se ha mantenido cuando ha tenido todo en contra. Y es curioso, ¿no? Es curioso. A mí eso... Es diferente. No sé qué Dios es, pero fíjate que lo diga yo, casi casi me hace creer en Dios, ¿eh? Casi, pues casi. A mí casi me hace creer en los judíos, no te digo más. No te digo más, porque da miedo que 6 millones de personas, porque no se les ha dejado, se les ha atacado, se les ha hecho de todo. Si a esa gente se le deja libre, dominan el mundo. Son capaces de sacar de un desierto 3 cosechas al año. Es increíble, increíble, pues hay algo, tienen el poder, o son el pueblo elegido, o los demás estamos equivocados, que también es posible. Es que Dios nos ha tocado con la mano. Bueno, con la mano con lo que sea, porque no nos escribió lo de las tablas con el dedo de Dios, escritas sobre el dedo de Dios. Bueno, ¿qué es ese poder que nos está contando? Pero había algo que era real. ¿Qué era lo que era real y lo que es mito y lo que es leyenda? Como siempre, nos perdemos en el camino. Bueno, este es el típico momento, ¿no?, en que Juanjo y yo nos ponemos a hablar y yo, para mí, pienso, bueno, pues sabiendo a quién tengo al lado, pues uno casi casi es preferible estar callado y parecer tonto que hablar y confirmarlo, ¿no? No, con lo cual, no llega el momento de que vosotros también, si tenéis alguna cosa que comentarnos... Lechugas, tirar, tenemos hambre, o sea, no, pero, no hay ningún problema. Pero, menos Luis Mariano, claro. No, a Luis, seguridad, por favor, échenlo. Échenlo de aquí, por favor. Luis, prepárate para mañana. Mañana te espera la buena. Y ya pueden preguntar, que si no viene Rafael nos pega. Sí, sí. No, ahora, como veis, ayer ¿ves cómo Dios yo existe? Dije que iba a ser como Iker Jiménez, que moderador absoluto. Porque yo era la una, casi. Entonces, que hoy son las 12:10. Las 12:10. ¿Vale? Y yo te quiero mucho, Frank. ¿Qué quieres que te diga? Y a todos vosotros. Os quiero horrores. Pero bueno, ahora sí podemos hacerle alguna pregunta a estos señores. Lo que tú quieras, vida mía. Pues venga, pues yo le voy a pasar el micrófono, vida tuya, a quien quiera. A quien tú quieras. Venga, levantad la mano a alguien. ¿Tú quieres? Al final, ¿el kiosco cuál era? ¿El cuál? ¿El kiosco cuál era al final? No, el kiosco tenía un techo y era muy, eso, muy marrón. Mira que eres... Es que iba a decir toca huevos, no es cuestión, ¿sabes? Tú mañana prepárate, también Apolo. Una cuestión, Loren, Juanjo. Cuando habéis estado hablando sobre el brazo que unía Yucatán con lo que es Cuba, hemos estado hablando de aproximadamente unos 60.000 años que se pudo producir ese terremoto, ese... Imposible. Lo que fuese, para hundir. México Distrito Federal existe un lugar llamado Cuicuilco, que me imagino que conoceréis, donde está la pirámide redonda, la pirámide circular, la única pirámide circular que existe, la cual tiene parte que está bajo lava de un supuesto, de un volcán, que supuestamente entró en erupción hace 80.000 años. Si es así, esa pirámide, evidentemente, para estar debajo de esa lava, tenía que estar antes de que ese volcán entrase en erupción. Es posible que ese volcán fuese el que produjera ese hundimiento del brazo entre Yucatán y Cuba. Un volcán es imposible que provoque una catástrofe de ese nivel. No, evidentemente, pero digo, entra en erupción debido pues a cualquier cataclismo que se pudiera producir en esa fecha. Sí, solamente es eso, que un volcán, como fue el Krakatoa en su momento, es imposible que cree un cataclismo de esas características. Eso es bestial, son megatones de bombas atómicas, sería imposible hacerlo. Hace falta mucho más para crear un cataclismo. Muchas gracias. Es que es imposible. Es imposible, es decir, si hablamos de remontarnos a una humanidad capaz de estructurar una sociedad, vamos a ver, tú te vas, por ejemplo, hemos hablado mucho. Háblalo, Fran. Se ha roto, Fran. Si hablamos de eso, es que piensa que hasta hace 200 años, no, ni 200, 100 años, ¿no? Que hay comunidades en el Amazonas que no están estructuradas socialmente. Por eso se habla de... Oye, vaya ruido, ¿eh? No, te digo yo. Que se van sin pagar. Se van sin pagar. Te lo digo yo. Vamos a ver. O sea, es decir, que cuando hablamos de comunidades que están socialmente no estructuradas, es que en el Amazonas te las encuentras. Cuando vas allí te dicen, oye, aquí hay tribus de no contactados que en un momento determinado no te acerques porque le puedes pegar una gripe, te los cargas, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de comunidades socialmente estructuradas para crear, lo que dice Juanjo muchas veces, ¿no? Es decir, yo tengo el estómago lleno, con lo cual me puedo permitir el lujo de rezar. Y cuando rezo, creo pirámides, creo templos, lo que sea. Nos podemos remontar, y ojo, que es casi una aberración histórica, ¿no? Te puedes remontar 12.000, 14.000, y es una barbaridad, porque teóricamente no existe, más allá del 5.000 antes de Cristo. Si te vas a 80.000 años, es que es imposible. No me lo creo ni yo. Voy, me toca. A ver. Estamos por el ala ultra. A ver, varias cosas. Una, ¿creéis que hubo una edad de oro? Edad de oro, claro. Y aquí se escribía, esto era una maravilla, este país, hombre. Este país, la edad de oro era una maravilla. Claro, ¿cómo no va a existir la edad de oro? ¿Hubo una edad de oro, Juanjo? Dime bien. ¿Una civilización madre que vivió una edad de oro? Una pregunta. Dos, Juanjo, si hay alguien en este país que sabe lo que es Paititi, la ciudad Z, que la ha buscado hasta la saciedad, ese eres tú. Loren te ha acompañado. ¿Sabes dónde está? La tercera, va acompañando. ¿Cuándo nos vamos a Paititi a buscarlo? Los tres, está personal. Bien, empezamos por la tercera. Tienes el billete ya sacado, ¿no? Esto pasa ahí en la esquina. ¿Cuándo nos vamos? ¿Qué es lo último que sabes de Paititi? ¿Y hubo una civilización madre? Ha habido muchas civilizaciones madre, muchas civilizaciones. Si somos tan tristes de pensar que somos los primeros, esto, llevamos aquí 5.000 millones de años. ¿Somos los primeros? Pues, hombre, sería ser muy egoístas o muy tontos. Una de dos. Hay que pensar que existió algo. Algo existió, hubo muchas civilizaciones escondidas, muchas en la selva que no conocemos, en la montaña y en otros lugares. Hombre, y esperemos, por Buda, por Mahoma, por quien sea, que haya otra civilización en otros mundos, que no sea solamente el que conocemos, el que tristemente conocemos. Te pongo un ejemplo que me parece, y lo voy a decir ahora, acojonante. Mira, escucha, Fran. Hay un ejemplo que te explica que el hombre del pasado, lejos de ser esa imagen que tenemos, ¿no?, de un tío metido en la cueva, que sale de la gruta, se dedica a pegar mamporros al enemigo, o caza, o se mete a la mujer simplemente para eso. Es decir, fuera de eso, el hombre del pasado era mucho más inteligente. Mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque lo vemos siempre con la soberbia del siglo XXI. Somos demasiado soberbios. Ese hombre sabía leer las estrellas. Nosotros no. Es increíble. Sabemos ver Sálvame. Ellos no tenían, por suerte, no tenían esa telemierda. O sea, no la tenían. Entonces, claro, cuando te vas al pasado y ves eso, te sorprendes, Frank, tú lo sabes, te sorprendes, porque descubres que sabían bastante más, que posiblemente, es que claro, catalogarlo de una humanidad, dos humanidades, tres humanidades, pues no sé si es eso, pero según se va rompiendo, los mayas, cada cierto tiempo, destruían sus ciudades y las volvían a reconstruir, era el final de un ciclo. Pues ¿por qué no pensar que en un momento determinado se produjeron esos finales de ciclo provocados por los dioses? Bueno, quién sabe. A lo mejor era otra cosa. O por quien sea. Ah. Bueno, yo voy a hacer una pregunta muy breve y es para saber si vosotros tenéis referencias, conocimientos de todo este movimiento que hubo a final del siglo XVIII, principio del XIX, Sociedad Teosófica, Blavatsky, y que hablaban de muchas razas y... Bueno, una historia increíble y se remontaba a más de 850.000 años de historias increíbles y que, bueno, yo no sé por qué se silencian estas cosas. Habría también que investigar esas líneas porque ellos buscan explicación a cosas que ahora nos parecen increíbles, ¿no? Solamente... Yo personalmente te diré, es una opinión personal, yo no me lo creo. O sea, yo no me puedo remontar 850.000 años atrás y pensar que hay un ser humano que está perfectamente estructurado, capaz de crear sociedades, bueno, pues que interactúan entre ellas. Yo no me lo creo. Es que Madame Blavatsky fumaba mucho opio. Era la época. Era los años. Lo que no invalida, ojo, no invalida el personaje, lo que... Vamos a ver, no invalida como no invalida a Erich von Däniken, ¿no? Con tanto que se le ha criticado. Es que Erich von Däniken decía que es que las pistas de Nazca servían para que los extraterrestres aterrizaran. Es imposible, o sea, solo hay que ver que Nazca es que es así. Muy tontos tienen que ser, ¿no? Ni en Roswell. O sea, es que si tú aterrizas te pegas un morrón de cuidado, ¿no? Con lo cual, son interpretaciones que se han hecho con el paso de los siglos. Yo no me creo eso. Yo parto de la idea de, bueno, pues una humanidad mucho más cercana o unas humanidades mucho más cercanas que han sucumbido, pues porque de repente la Tierra se ha revuelto contra el ser humano, como está pasando ahora. Fíjate, un detalle, y te paso el micrófono y me callo ya, un detalle curioso que a mí me llamó poderosamente la atención. Sí. Bueno, pues, que es el hecho de que se está hablando, ¿no? De, bueno, ahora mismo estamos inmersos, ¿no?, en un calentamiento global. Joder, aquí no para de hacer frío. Y eso hay dos científicos rusos con un nombre innombrable que lo vienen advirtiendo desde hace ya mucho tiempo. No, ojo, que no estamos en un calentamiento global. ¿Estamos camino de qué? De una nueva glaciación, de la quinta glaciación. Vamos camino de eso. Es un calentamiento global. Un ser vivo cuando se calienta es que está enfermo. Y es lo que está ocurriendo aquí ahora mismo. Y ese puede ser el futuro o el problema. Eso es lo que nos va a ocurrir. Sí, pero claro, es que nunca podemos pensar que esto va a ser siempre igual. Es que el mundo no es igual. Esto va a cambiar y está cambiando. Nos puede tocar un momento en que cambie totalmente. Esa es la realidad, ¿eh? No podemos pensar que esto hemos nacido así y así vamos a morir. O sabes que los cambios son miles de años, cientos de años, pero a lo mejor nos toca a nosotros. Quizás, no podemos decirlo. Bueno, Canales. Como Luis no puede hablar. A ver, es sobre Yonaguni. Como ha citado indirectamente una cosa, Frank, aprovechamos. El gran defensor en el mundo de la teoría de la civilización primordial en la cuenca del este de Asia, que es Robert Salk. Para los aficionados a la egiptología, Robert Salk se hizo famoso, era un arqueólogo, estaba de viaje en Egipto, y él observó, viendo la esfinge, una cosa de su profesión, que la esfinge tenía marcas que él interpretó como marcas de lluvia. Pero esas tipo de incisiones que tenían en marcas de lluvia significaban una lluvia sostenida de manera regular por estaciones durante por lo menos 4.000 años. Resumiendo, eso quiere decir que indirectamente un geólogo como él estaba apoyando la teoría de Vauban, que es la teoría de Orión, la teoría de que la esfinge era 4.000 años como mínimo más antigua que lo que dice la ciencia oficial. Vale. Pues Robert Salk, que es el gran defensor actual, él y su grupo, de que el origen de la civilización está en un punto que él llama Sundalandia, enterrada bajo probablemente 100, 200 metros de profundidad en las costas que van desde el Índico a la India hasta Indonesia, fue el que más se interesó en el primer momento por Yonaguni. Porque Yonaguni era, joder, le tocaba la lotería. Era la demostración que él hizo con Robert Vauban, de lo que él defendía en Sundalandia. Toma, ya lo tengo. Y sin embargo tiene enormes dudas de que sea artificial. Jo, a mí me encantaría conocer John Abuni. O sea, lo digo como que si alguien lo quiere cotillear, hay documentales magníficos sobre cómo caerían las piedras para dar esas formas tan geométricas que dan la sensación de ser artificiales. Es muy, muy curioso. Sobre lo de Blavatsky, porque me ha llamado la atención. Yo no tengo idea sobre civilizaciones anteriores a la existencia nuestra. Lo que hay una cosa que desgraciadamente no hay ninguna duda. Si hay una humanidad anterior, es eso. Otra humanidad, porque la nuestra tiene un pequeño problema, que es la genética. Todos los seres humanos que estamos aquí, todos, descendemos de un pequeño grupo que existió hace 120.000 años entre Gondar en Etiopía y el lago. Ahí, todos. Y no se equivocan en nada, es matemático. Punto. Entonces, todo lo demás son chorradas. Si existe, es otra humanidad, pero no somos nosotros. Entonces, eso acorta la historia de cualquier historia que se iría a construir a solo 70.000 años. El momento en que los que estamos aquí pasamos lo que es el Mar Rojo hoy. Entonces, ese es el problema que pone una barrera que rompe todo. Todo. Entonces, si hay algo, es una humanidad diferente, no, pero no la nuestra. Tienes toda la razón. Toda la razón. Nosotros venimos del Rif. Lo que pasó en el Rif, de ahí viene el hombre. Todos. Eso sí, lo que había en el Rif, no sabemos de dónde viene. ¿A quién lo tocó? ¿Qué hizo eso? ¿Quién hizo lo del Rif? Nosotros venimos del Rif. Esa es otra cosa. Exacto. Esa ahí tiene otra, la falla del Rif, que la selva queda a un lado, a otro lado la estepa, vale, bien. Pero lo que había antes es lo que no vamos a saber. Tienes toda la razón, Carlos, es verdad. Oye, no has contestado a Fran. ¿A Fran? No. ¿A Fran? Preocupado, ¿qué dices? No, Fran, yo creo que está drogado, hombre. Dime vida. La pregunta es... Sí. Paititi. Sí. Cuéntanos más cosas de Paititi. El Dorado. Estamos hablando del Dorado, leyendas del Dorado, más, nunca olvidemos. Pregunta directa, ¿sabes dónde está? Totalmente. ¿Y la tengo localizada? Totalmente. ¿Y totalmente. Y todos los contactos. Bueno, yo es que siempre, nosotros siempre te hemos querido, ya lo sabes. Pero ya, fuera bromas. Sí. ¿Tienes datos de dónde está? Totalmente. Totalmente. Y te podemos decir exactamente, y volando en helicóptero, el famoso helicóptero de los $1,000 la hora, sí, cómo se puede llegar allí. Vale. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Se lo contamos. Es primicia, primicia, quedamos en Don Cecilio. Venga, vamos a darla. Venga, primicia, primicia en Don Cecilio. Vamos a darla, venga. Vamos a ver, ¿sabéis lo que es Paititi? Todo el mundo lo sabe. Venga, Paititi sería lo mismo que el Dorado de los conquistadores, pero en su versión real. Es decir, cuando tú vas a América y hablas con la gente de allí y ves, no los mitos, sino la historia, te hablan de ese lugar al que el último inca se va una vez que entran en Cuzco los conquistadores con Pizarro a la cabeza. Bueno, pues se van y huyen y se llevan no solo familia, sino evidentemente el oro que buscaba el conquistador. Bueno, pues se van a un lugar que era desconocido y que estaba protegido, ¿por qué? Pues por el muro más brutal y más posiblemente indestructible que se puede encontrar un ser humano, que es el muro de la selva. ¿Por qué? Porque conocían perfectamente los caminos que una vez que tú haces el camino inca y vas desde Cuzco hasta Machu Picchu y te das cuenta de que de ahí se bifurcan no uno, ni dos, ni tres, sino muchos caminos, es un auténtico laberinto. Solo hay uno que lleva a esa ciudad perdida que está en mitad de la selva donde supuestamente se va el último inca con su familia. Se habla entre 40 y 80.000 personas con su tesoro al corazón de la selva. Eso es el Paititi. Eso. Y el Dorado que buscaban los españoles, el norte de Sudamérica, se llamó, cuando llegaron los primeros conquistadores, era Castilla de Oro, de la cantidad de oro y de metales que se encontraron allí. Después de lo que Cortés encontró en México, que fue una salvajada, y no dejamos nada, por supuesto, ya que estábamos allí, pero lo que había en Sudamérica es mucho más que lo que había en el total de México. Y ese total es lo que existía en un lugar donde decían los indígenas siempre, esto está en el Paititi, de ahí sale todo el oro de América, porque en América los ríos no llevan oro, no hay minas. ¿De dónde salía esa cantidad de oro? Todos decían del Paititi, una ciudad perdida en la selva, de donde se sacaba todo el oro, una ciudad con los tejados de oro, con todo. Eso es lo que cuenta la leyenda. Volvemos a lo mismo, las leyendas siempre superan a la realidad. La realidad o superan las leyendas. pero como Frank quiere saber, se lo vamos a contar. Totalmente. La cuestión es la siguiente. Nosotros, en más de una ocasión, en más de dos, Juanjo, en más de diez, ha estado en esta zona buscando esa ciudad perdida. ¿Por qué? La última oportunidad que tuvimos de ir allí fue hace 4 años. Sí, cuatro años estuvimos allí, la última vez que estuvimos juntos allí. Y bueno, pues estuvimos con gente que son guías de selva. El guía de selva es una persona de la que no te puedes fiar, porque un guía de selva es una persona que te guía por un lugar que te abre sendero y que al día siguiente se ha cerrado, con lo cual pues poquito puede conocer el terreno. Pero bueno, este señor que conocimos en su momento, Gael García, sí, ¿verdad? Llevaba, tenía 30 y pico años y llevaba toda su vida intentando, casi como si fuera una cruzada, ¿no? Intentando pues conseguir un objetivo. ¿Cuál era ese objetivo? No encontrar el dorado ni el paititi, esa fiebre de oro que durante 500 años lleva calentando la cabeza de mucha gente. Sí, ¿te acuerdas lo que pensaban los primeros conquistadores o los indígenas, que pensaban que los conquistadores se comían el oro? Porque lo primero que hacían cuando era un indígena, arrancaban el pendiente a los aretes y se lo metían en la boca, a ver si era bueno. Por eso pensaban que los españoles se comían el oro. Pues porque para ellos era un objeto ritualístico, simplemente, ¿no? Tenía un valor dinerario, ¿no? Pero bueno, el chaval este llevaba mucho tiempo buscando en la selva. ¿Por qué? Porque su padre estaba, y esta es la historia que nos encontramos con ello. Buenísima la historia. Este chaval llevaba mucho tiempo buscando a su padre. Su padre era un militar del ejército peruano. En los años 80, finales de los 80, principios de los 90. ¿Quién dice? Bueno, pues este chaval de repente ve como su padre en una de las muchas... Aquella luz que salía una noche, una luz que salía de la viajes selva. ¿Qué hacen durante, sí, sí, o sea, es decir, los sobrevuelos que hacen sobre la zona de selva, selva no talada, selva muy difícil de mirar, selva primaria, helicóptero, primigenia, pues primaria. En un momento determinado, pues ven unas luces, ¿no? Estaban buscando narcofactorías, no estaban buscando el dorado, iban buscando, pues donde estaban los narcotraficantes con sus rollos, ¿no? Pues la historia está en que en un momento determinado ven como a ras de suelo se empiezan a ver como luces. Y al lado de las luces, bueno, pues parecen construcciones. Bueno, pues el helicóptero para, bajan cuerdas, bajan militares y quedan, la consigna es, al cabo de unas 2 horas, 3 horas, regresamos. Cuando regresa el helicóptero, ni hay luces, ni hay casas, ni hay militares. Entonces el chaval este estaba convencido de que, tal y como marca la tradición, que el que va en busca del dorado, tal y como le pasó en su momento a Percy Harrison Fawcett, por ejemplo, sí, y tantos otros... O a Gonzalo Pizarro, la gran expedición, Pizarro, la gran expedición, no regresa, del hermano de Francisco. No regresa, se lo come la selva, se lo come la tradición, se lo come la tradición. Y este chaval, obsesionado con eso, lleva toda su vida, 31 años, intentando buscar el lugar donde su padre había desaparecido para encontrarlo, convencido de que la tradición mandaba. Bueno, pues a ese lugar... Es a donde Juanjo y yo nos vamos a ir dentro de un poco. Sí. Y a lo mejor Fran se viene, ¿Y qué decía Gonzalo Pizarro al final cuando le preguntaban dónde está el dorado, dónde está Paititi? Siempre una expedición, la última expedición de Gonzalo Pizarro, 3.000 personas, volvió con 80 al cabo de los 3 meses, 80 personas nada más. Dice, ¿dónde está el Paititi, dónde está el dorado? La contestación de Francisco Pizarro, o de Gonzalo, Gonzalo que era el hermano de Francisco, la más bonita de todas estas leyendas, ¿no? Dice, el Paititi siempre está un poco más lejos de donde nosotros llegamos. Bueno, pues esperemos que nosotros lleguemos, porque además la gente volvamos, nos va a llevar, volvamos, mucha pasta y, hombre, quieren encontrarlo, ¿no? Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.